el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. Buen día. Hace 64 años se iniciaba uno de los periodos más oscuros de la República. Hasta ese día, un igual al de hoy, 16 de septiembre, la Argentina no era socia del Fondo Monetario Internacional y era un país acreedor, es decir, nos debían en el mundo a nosotros varios países, entre ellos, por ejemplo, Israel, nos debía por entonces $1,000,000, uno de los principales deudores era España, y así sucesivamente varios países le debían a la Argentina, y el país era independiente, soberano y con plena aplicación de la justicia social. Pero es de aquí que la codicia de los locales y la estrategia del Imperio Británico, que desde el 24 de febrero de 1946, cuando el embajador inglés en Buenos Aires lo hizo jugar al norteamericano y quedó en la historia como Spirin Brave, pero el que estaba atrás en realidad era él, para apoyar a Tamborín y Mosca, la fórmula de la llamada Unión Democrática, que había sido derrotada en los votos por el pueblo, no se habían resignado y habían pasado de la posguerra a la recuperación y necesitaban imperiosamente volver a recuperar, entre comillas esto, en la colonia del Río de la Plata, de Uruguay y de la Argentina, todos los bienes británicos que se pudieran conseguir. Y para eso había que buscar cómplices en el país y los consiguieron. Miguel Ángel Zavala Ortiz fue un discípulo con altos vínculos con la corona británica. También lo fue Silvano Santander y también lo fueron muchos otros que desaparecieron en el tiempo, pero que conspiraban porque no tenían votos para ver de qué forma podían tentar a las jerarquías eclesiásticas, a las cúpulas militares, para hacerse del gobierno. Y lo consiguieron. Después de un asesinato en masa del 16 de junio bombardeando la Plaza de Mayo y otros puntos del país, el Departamento de Policía, la CGT, Callao y Pueyrredón y El Bajo, es decir, buscando cualquier punto donde imaginariamente pudieran asesinar al presidente, y luego de cobardemente escaparse al Uruguay, no se dieron por satisfechos y siguieron conspirando, y un día como hoy, en Córdoba, estallaba el epicentro del conflicto armado en contra del gobierno de Perón para empezar la larga y triste dependencia argentina. Y así fue. Se constituyó un gobierno provisional, primero con Lonardi, un hombre que venía del nacionalismo católico y que cuando dijo ni vencedor ni vencido dijeron, no, esto así no es, nosotros vinimos a cobrar venganza, y los propios lo sacaron del gobierno, lo pusieron a Aramburu. Y no solamente cobraron venganza, inventaron los comandos civiles que asaltaron las casas de los peronistas, le robaron todo lo que podían y fueron los padres putativos de lo que pasó mucho tiempo después con las patotas del golpe de Estado final, del otro que ya iba a ser más genocida, porque parece que el peronismo no había escarmentado en el 55 y entonces en el 76 había que ser mucho más cruel. Y así las cosas, apareció un tucumano radical, Raúl Prebisch, que dijo, hay que hacerse socios del Fondo Monetario Internacional, al que Perón no quería ir porque sabía que era un juego de los que habían ganado la guerra. Y finalmente, Eugenio Blanco, otro radical, ministro de Economía, de la fusiladora, firma con el Fondo Monetario Internacional. Y allí comienza una hecatombe que para qué le voy a contar si todos la estamos viviendo. Pero resulta que llegó un momento en que Néstor Kirchner terminó cancelando el Fondo Monetario y Mauricio Macri, para no ser menos que ninguno de los de la fusiladora, pide 57 mil millones de dólares en el emprendimiento más grande de la historia del fondo para endeudar un país. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, a ver si lo podemos entender. Porque es un país muy rico, que tiene empobrecida a su población porque la política fue destrozar a la familia argentina, porque lo que buscan es el territorio y las riquezas que tiene nuestro país, uno de los más ricos de la tierra, además de ser uno de los más grandes, uno de los más ricos, y sin población, apenas 44 millones de habitantes en un lugar donde pueden vivir 1.000 millones sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, como el tiempo que viene es el agua no contaminada, tenemos la reserva de agua en los hielos continentales con Chile más importante del mundo, el acuífero Guaraní con Brasil y Paraguay, más grande de agua potable que se conoce en la Tierra, el oxígeno no contaminado, tenemos densas poblaciones sin habitar con oxígeno libre para respirar, y esas dos cosas son fundamentales. Pero además de eso, ¿qué otra cosa puede tener apetecible el país? Los combustibles del futuro, que son las tierras raras, que después algún día lo podemos explicar, que son además de estos combustibles el litio, y la Argentina es la segunda reserva del mundo. Y entonces, cuando uno ve que cada cosa que estratégicamente se planifica afuera, y cuando uno se da cuenta que en época de Lanús se vinieron e hicieron fotografías del macizo andino y dijeron, esto es reserva mineral para el futuro, porque evidentemente en el Asia y en el África ya estaban haciendo el desastre, del lado chileno estaba explotada, efectivamente la Argentina pasa a ser también reserva minera. Y entonces con todas esas riquezas, lo que hay que hacer es empobrecer el país, embrutecerlo, instalarle la droga, la subversión, la represión, la deuda interna, la deuda externa, la guerra, todo aquello que pueda destruir a esa sociedad. Lo hicieron. Y fíjense ustedes a dónde hemos llegado hoy, donde los datos comparativos del último gobierno y del actual nos dan pautas de cómo apareció el 16 de septiembre del 55 y cómo se repite en el 16 de septiembre de este año la misma situación política, el endeudamiento. Y así tenemos que cuando se fue el gobierno anterior, es decir, en el 2015, cuando Cristina dejó de ser presidenta de la República, el PBI, con variación acumulada en 4 años, era de 1.4%. Con Macri es menos 4.3%. La pobreza de la población argentina con el gobierno anterior llegó al 29%. En la actualidad, 36% con Mauricio Macri. La inflación que la tasa promedio anual de 4 años, con el gobierno anterior fue de 30.5%, con el actual es del 42.6% y sigue creciendo. El desempleo en el gobierno anterior llegó al 5.9%, en el actual llega al 10.1%. La fuga de capitales acumulados en 4 años, en dólares, en millones de dólares, durante el gobierno de Cristina, 17.534 millones, en el de Macri, 70.301 millones. El crecimiento de la deuda pública, siempre en millones de dólares, con el gobierno anterior, 43.471 millones, con Mauricio Macri, 112.100 millones. Las reservas en millones de dólares actuales dicen que son de 50 mil millones, pero hay swap de monedas, etcétera, etcétera, y el oro argentino que está en Londres. Las reservas que había dejado Cristina, 25.563. En teoría, habría más reservas en la actualidad, pero resulta que disponibles de billetes no llegan a 14 mil. Variación de las reservas en millones de dólares, o sea que si tomamos esa variable, tendríamos una pérdida en los dos gobiernos. Déficit fiscal del PBI, 4.7% en el gobierno anterior, 5.1% en el gobierno actual. El aumento del dólar acumulado en el periodo que gobernaron los últimos 4 años de Cristina y los 3 años y 9 meses actuales de Macri, con Cristina el dólar tuvo una evolución del 123.2%. Con Macri, 548.6%. Es decir, lo que hicieron en el 55, lo volvieron a hacer ahora, con una gran diferencia. Ahora lo hicieron con los votos, y en el 55 lo hicieron con las botas. Fíjense ustedes de qué forma trabajaron todos estos años para conseguir entonces que los votos le permitieran hacer estas cosas. Pero además, tomando todas las variables de los gobiernos que cantaron la marchita, todos fueron mejores que los otros, aún los peores de los que cantaron la marchita. Porque si ustedes observan que el golpe del 76 que volteó al último gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón, la deuda de 8.000 millones, había empezado con 11.000 millones, se había bajado a 8.000, los militares la llevaron a 40.000 millones de dólares. La deuda en el 55, que no existía de la Argentina, sino que era un país acreedor, empezaron a endeudarlo y en 2 años se fundieron todo lo que nos debían los países acreedores y nos empezamos a endeudar en los primeros 200 mil dólares con el Fondo Monetario. La que usted quiera, tomemos. Si usted quiere, podemos tomar incluso hasta la convertibilidad, porque también allí el país respiró después del desastre que hicieron con la economía y con la inflación en el gobierno de Alfonsín. Todo lo peor de este lado fue siempre mejor que de lo del otro lado. Y por eso tuvieron que bombardear, tuvieron que fusilar, tuvieron que desaparecer gente. Y por eso cuando Fernández dice que viene a cerrar la grieta, el pueblo siempre puso la otra mejilla, siempre. Y siempre perdonó. Pero hay un sector minoritario que no perdona y no olvida. Pero ¿cómo será la forma en que ha cambiado que mientras los comunistas eran conspiradores en el 55, hoy están en el frente de todos? Que mientras los empresarios que nunca ganaron más dinero que en los gobiernos peronistas, pero que siempre votaron al revés, igual que la clase media, que siempre se favoreció con el peronismo y siempre votó al revés, ahora repensaron el voto y están todos pidiendo a gritos que se termine el gobierno de la xeocracia, de la que ellos forman parte. ¿Cómo habrá cambiado todo que las jerarquías eclesiásticas hablan en otros idiomas, de otra forma, más allá de que hay un papa peronista, que eso sí que no lo esperaba ni Perón ni Evita, que un hombre de la iglesia llegara a sentarse allí después de haber dudado entre ser sacerdote o militante peronista? Y el arzobispo de Salta, ayer, Mario Carnelio, decía alguna cosa que demuestra el cambio de las jerarquías eclesiásticas, y se lo decía en el rostro al mismísimo presidente de la República. Ha cambiado llegaron con el voto, antes con las botas, y con el apoyo de las jerarquías eclesiásticas, pero escuchen ahora. Y decirle lo siguiente, déjenme un momentito. Así como hemos palpitado el sentido de la patria, de toda iglesia en Argentina, él es, le toca ser el signo de la patria, así que gracias. Y decirle lo siguiente, usted nos dijo a todos los argentinos que se había sentido golpeado. Y en el clima de ese golpe, voy a hablar de corazón a corazón, quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar. Ha venido a encontrarse con el Señor. Y Dios es un Dios que no hace las cosas mágicamente, sino que transforma el corazón y provoca la libertad. Lo que voy a decir vale para todos. Tenemos otro candidato a vicepresidente, que es nuestro Juan Manuel, dos candidatos a gobernadores, el señor intendente, el señor vicegobernador, así que, y otros a otros puestos, así que vale para todos. Cuando empezó usted dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puedo decir falta ahora? Le dan rostros a las pobres. Desde hace unos años se nos ha regalado un fenómeno que son los peregrinos, que cada vez son más numerosos acá. Ayer cuando veía a los mineros, digo, es gente humilde, trabaja en la puna, han venido caminando a 15 grados bajo cero, y ellos trabajan en esa situación. Es gente que trabaja horas y horas en situaciones de inclemencia para darle riqueza a la República. Y recordaba una cosa que decía, y vale para todo que se juega en el mundo de la política, los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Yo pensaba, ¿qué nos enseñan ellos? Yo cito solo los mineros, pero podría decir de casi todos, por no decir todos, los que peregrinan desde la puna del sur de la provincia, del este de la provincia, del norte, aún de Catamarca y de Tucumán, y de otros lugares. Pero en el caso de ellos, ellos vienen juntos, el dueño de la mina, el gerente y el último de los mineros. Vos lo viste y lo viviste. Y provocan una nueva sociedad en Salta. No es posible venir juntos, caminando por la historia. ¿Por qué creemos que la historia tiene que hacerse de la pelea? Nos lo enseñan los pobres. Nos lo enseñan los pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos. Son argentinos. Y son respetuosos. Y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano. Nada más. Gracias. Esto no fue una homilía, porque no dio la misa, sino que pidió el micrófono al arzobispo y dijo lo que usted termina de escuchar, que demuestra cómo las jerarquías eclesiásticas también cambiaron desde el 16 de septiembre del 55 al día de hoy. De Monseñor Tato y Novoa a Francisco. Ese cambio, donde los otros tuvieron que mutar y tuvieron que cambiar, tiene que tener un reconocimiento público. Porque el 16 de septiembre del 55 no caía Perón. Se iniciaba la resistencia peronista. Y sea pues, con mucho recuerdo y fervor, este programa de hoy dedicado al resistente peronista, al que lo dejó todo para que la patria viviera. La memoria del futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 23 minutos, Radio Belgrano, en el día del nacimiento de la resistencia peronista. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Diego. Se cumplen hoy 43 años de la terrible masacre de la noche de los lápices en la ciudad de La Plata, otro de los crímenes de lesa humanidad del sangriento golpe del 76. Se conoce como Noche de los Lápices a una serie de 10 secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata. Fue uno de los sucesos más significativos dentro de la represión impuesta por la última dictadura cívico-militar argentina, ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad, que fueron torturados antes de matarlos. El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de la creación del guión que llevó la historia al cine en 1986 en la película La Noche de los Lápices. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. La víctima eran en su mayoría estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, rama estudiantil del peronismo revolucionario de la ciudad de La Plata, y esta agrupación junto a otras escuelas habían reclamado en el 75 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil secundario. Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los sobrevivientes, ha popularizado la hipótesis que los secuestros hayan sido consecuencia directa de aquel reclamo. Sin embargo, otros sobrevivientes como Emilce Moller afirman que ese reclamo específico no tuvo ninguna incidencia en el episodio del 16 de septiembre. Pablo Díaz afirmó que el boleto estudiantil que habían conseguido los estudiantes secundarios en septiembre del 75 fue suspendido en agosto del 76 para poder detectar mediante un trabajo de inteligencia quién eran los líderes a quienes llamaban potenciales subversivos. En cada escuela fueron a buscarlos. Y se menciona un documento de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llamado La Noche de los Lápices, firmado por un comisario mayor Fernández, y el operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que dirigía en ese entonces el general Ramón Camps. La Noche de los Lápices, a 43 años de su suicidio. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 27 minutos después de las 6 de la mañana, 13 grados, 8 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ganó River, ganó Racing, ganó Boca. Perdió San Lorenzo de Almagro, empató Independiente. Resultado de los grandes y de todo el fútbol con Enrique Kepa. Así es, jugó entonces la sexta jornada del fútbol de primera división, la mal llamada Superliga, que arrancó el sábado con la victoria de Arsenal ante Unión por 4-1. Defensa y Justicia de visitante en Santiago del Estero le ganó Central Córdoba 2-1. Lo propio hizo en Mendoza Argentino Junior, que superó a Godoy Cruz por 1-0. En Santa Fe, Colón dio la nota, bajó al puntero, le ganó Colón a San Lorenzo 2-1. Y en el cierre de la jornada del sábado, River, una brillante actuación, le ganó Huracán por 4-0 y además provocó la salida de Juan Pablo Voivoda como entrenador del Globito. En el día de ayer debutaba Diego Armando Maradona, pero evidentemente con eso solo no le alcanza, porque Racing le ganó el del Bosque a Gimnasia por 2-1. Talleres de Córdoba también dio cuenta de Banfield con el debut de Julio Falcioni como entrenador por 1-0 en el sur. El clásico rosarino quedó en tablas, Central y Newell's igualaron 1-1. También igualó Independiente, con muchas quejas de los hinchas rojos que no soportaron el empate con Lanús 2-2 después de ir ganando 2-0. Pasó algo increíble, porque cuando terminó el partido hubo silbatinas, pero cuando saludaron fue estruendosa la silbatina. Sí, sí, exactamente. Fue todo el estadio. Así que cada vez el crédito que tiene el técnico Becachese es mucho menor. Y bueno, ya le va a tocar entonces el cuestionamiento a la dirigencia, que se está manejando muy mal en el tema de fútbol, pero desde que empezó su gestión. Y ayer Boca cerró la mini fecha del día domingo con la victoria y la obtención de la punta, precisamente en el campeonato de fútbol de primera división. Le ganó Estudiantes por 1-0 con gol de Bebelo Reynoso. Hoy se completa la jornada, a las 19 juegan en Mar del Plata. Perdón, un gol que regala el arquero, un rebote en el arquero. Sí. Pero Boca juega muy mal. ¿Eh? Boca juega muy mal. Lo que tiene es efectividad de parte de su entrenador, que encima se da el lujo de que no le gusta que lo critiquen, porque en el planteo que hizo en el partido con River hace 15 días, en el clásico en el Monumental, se fue a defender y lo justificó a él ayer y no se bancó la crítica del periodismo. Después le voy a pedir a Alfaro que me dé lecciones de periodismo, a ver qué es lo que tengo que decir, qué es lo que le gusta a él, que digamos los periodistas, para que se quede tranquilo. Decía entonces que hoy se completa la sexta fecha con dos partidos: Aldo Civi de Mar del Plata contra Patronato de Paraná, 21-10, Vélez enfrenta a Atlético Tucumán, el líder es Boca con 14, Talleres y San Lorenzo están con 13, Arsenal Argentinos 12, River Lanús 10, River Lanús 11, Newell's Old Boys de Rosario, Patronato, Rosario Central con 10, Racing 9, Vélez, que juega hoy, Independiente, Colón y Defensa y Justicia con 7, Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata 6, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán 5, Aldo Civi de Mar del Plata, Banfield 4, junto a Unión de Santa Fe, Godoy Cruz de Mendoza 3, Sierra Gimnasia con 1. Los que están más comprometidos con el tema del descenso, Banfield y Rosario Central, hoy por hoy deberían jugar un partido de desempate a ver quién se va a la Primera Nacional. Tienen 1.172 de promedio. Gimnasia Esgrima La Plata está con 0.983 y último está Central Córdoba de Santiago del Estero con 0.833. Yo no me gusta criticar a los colegas que hacen periodismo deportivo, pero las dos cadenas que transmiten fútbol cometen errores muy gruesos. En Racing hubo un cambio, el último cambio que se hizo, nunca nos enteramos por la televisión, es decir, se habló del jugador que salía y no del que entró. Y en el otro sistema, esto fue en Fox, y en el otro sistema en TNT, en el partido Central Newell's, empataba Central, había abierto Newell's el marcador, y el relator dice, gana Central 1-0, es decir, la falta de concentración porque están en lo periférico. De la misma manera en que la transmisión del partido de La Plata quería girar qué dijo Maradona o qué hizo Maradona, uh-huh. Y las cámaras estaban mostrando que Maradona no podía decir ni hablar ni hacer nada, porque en realidad movía la boca o hacía gestos para que aplaude la hinchada, y todo lo demás lo decía Gallego Méndez. Pero más allá de que Maradona es un negocio económico y es tapa de los diarios en el mundo, etcétera, etcétera, y todos sabemos quién es Diego Armando Maradona, y que Racing lo aprovechó porque ayer Enrique Racing vendió el frente de la camiseta, no tenía patrocinante, a la Fiat, por ese partido, y entonces para disimularlo lo venden por un mes y medio. Uh-huh. Pero fue porque todo el mundo sabía que con Maradona iba a haber cámaras y filmaciones. Sí. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Después de Talleres, si viene River en La Plata, y después se empieza a enfriar eso. Entonces, el aprovechamiento económico y comercial lo hacen todos los rivales de Gimnasia, que aprovechan a mostrar las fotografías por el caso de Maradona, pero sinceramente me parece que se trasladan, se desubican de trasladar el partido al televidente, que además no es una radio, en la radio se puede equivocar y mejor no se dan cuenta, pero en la televisión lo está viendo la gente. Claro. Entonces, o se callan y dejan que la imagen diga todo, o se concentran, pero son gruesos errores. No, además, en la radio, yo estuve haciendo un paneo por todo el espectro del dial, y hubo colegas que hablaban del lobo de Dios. A mí me parece que esto no le hace nada bien al equipo. Además, se vio claramente ayer que no alcanza con Maradona en el banco para que reaccione el equipo. No, por eso, no alcanza. No, pero los técnicos pueden ser buenos, malos. Pues el caso de Maradona, todos lo sabemos, lo dijimos el primer día, que es un hecho comercial. Lo deportivo, y puede ser anímico, pero los deportivos no existen. No, si están desesperadamente, hoy le vence a Gimnasia el plazo para incorporar el famoso jugador por la lesión de Lautaro Chávez, y estaban hablando de 100 nombres para... No, eso no es serio, no. Porque Gimnasia tampoco dispone del dinero. No, por eso. El partido era para jugar en el Estadio Único. Exacto. Con todos los hinchas que quedaron afuera y que podían haber ido, con la hinchada de Racing que podría haber ido. El resultado no se garantizó, porque no se garantizó. Es cierto que es difícil jugar en el Bosque. Pero no, sí, pero Racing jugó... Imagínate, con Racing en el Estadio Único y con River en el Estadio Único, con público de River y público de Racing, ¿cuánta plata recaudó? Seguro, mucho más. Pero, el millón de Maradona. Pero además, Miguel, se vio claramente, como usted bien lo dijo, que Racing aprovechó, o sea, toda esa expectativa que generó Maradona en lo previo, lo aprovechó Racing. Racing jugó un partido excelente, inteligentísimo lo que hizo. Sí, yo no sé. Porque, mirá, hizo dos goles. Un tiro en el travesaño. Fue efectivo, Miguel. Y no, pero en 90 minutos no pateó el arco. Bueno, estamos así. Pero Miguel, a ver. Está bien, Miguel. Pero hizo. Pero hay que patear al arco. Está bien, pero de hecho. Los jugadores tienen que patear. Miguel. Aunque no haya desviado la pelota, tienen que tirar al arco. Miguel, pero de hecho pateó porque hizo dos goles. O sea que. Yo no estoy tan de acuerdo. A mí me parece que Coudet hizo un partido muy inteligente y por eso termina ganando con justicia frente a un rival. Y puso 5 en el fondo cuando estaba 2-1. Está bien, pero está bien, hizo lo que le... No, es que era psicológico. Si Racing perdía ayer, sí, le complicaba la vida al técnico. Sí, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, con esto dio un salto de tranquilidad porque empató un partido, ganó otro, ahora ganó el otro. Bueno, ya está con 9, está a 2 partidos del puntero. Seguro, seguro. Y yo creo que hizo, o sea, en una racha como la que tenía Racing, Coudet hizo lo que tenía que hacer, que es buscar el resultado, primero. Sí, sí. Y después busca el rendimiento y seguramente lo va a conseguir porque Racing tiene un muy buen equipo. O sea, va a volver a ser el equipo que le permitió ganar la Superliga anterior, sin ninguna duda. ¿Sabes cuántos goles en contra tiene Racing? Contando los 6 que le hizo River, 10. Sí. ¿Sabes cuál es el gol a verdad de Racing? Menos 2, o sea, sí. Y bueno, si no hace goles, está complicado, ¿eh? No, está bien, pero ayer los hizo, Miguel. Yo no estoy de acuerdo con lo que te dice respecto... Yo creo que Racing... Ayer pasaron dos cosas. Hizo el gol Gimnasia, inmediatamente hizo el gol Racing. Por eso. Hizo el gol Newell's, inmediatamente hizo el gol Central. Sí. En el caso de Racing... Eso demuestra la falta de concentración de cuando se hace un gol, festejan, y el contrario saca, y te ataca y vos te agarras mal parado. De seguro, pero en el caso de Racing demuestra que el equipo salió de esa mala racha que estaba teniendo, y en el golpe de Gimnasia, que significó el empate, bueno, inmediatamente respondió con otro gol. ¿Después me das la próxima fecha? Sí, cómo no. 6 de la mañana, 36 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Esta es la séptima fecha de la Liga de Primera División. La séptima fecha que se va a disputar el próximo fin de semana, donde vamos a tener como sobresaliente el encuentro que van a disputar el sábado por la tarde, 17:45, San Lorenzo y Boca disputándose precisamente la punta del campeonato. Pero la fecha empieza el viernes a las 19 en Santa Fe, Unión Rosario Central. 21:10 juegan Argentinos Juniors, Central Córdoba, Santiago del Estero, La Paternal. Ojo Central, que quedó comprometido. Sí, Central está jugando un partido de desempate hoy por hoy con Banfield. A ver quién de los dos se va al descenso. El sábado a las 13:15 en La Plata, Estudiantes Patronato de Paraná. A las 15:30, Defensa y Justicia con Huracán. 17:45 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo Boca. Y a las 20, Atlético Tucumán frente a Independiente. Ojo con el resultado de este partido porque puede significar la salida de BKHS, que está muy complicado. El domingo a las 11 juegan en Rosario Newell's Old Boys y Aldo Civi de Mar del Plata. 13:15 en Mendoza, Godoy Cruz y Banfield. 15:30 en el sur, Lanús Colón de Santa Fe. 17:45 en el presidente Perón, Racing con Arsenal. Esto es un partidazo, ¿eh? En lo previo, un partidazo. Y a las 20... Arsenal y Argentinos Juniors son la novedad de este campeonato. Sí, sí, Arsenal y Argentinos están con 12 a solo 2 de la punta. ¿Mm? Y Argentinos Juniors está invicto, además. Y completan la fecha el domingo a las 20 en el Monumental, River y Vélez, otro partido de campanilla de este certamen, de esta fecha. ¿Por qué Argentina está invicto? ¿Por qué? No quieren quedar mal con el presidente. Ah, sí, claro, con Alberto Fernández. Y el lunes se completa la fecha, a las 21 en Córdoba juegan Talleres frente al complicado Gimnasia y Grima La Plata de Diego Armando Maradona. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. En el día de su asesinato, el negro Atilio López en el recuerdo. Atilio López fue una expresión genuina de la clase trabajadora peronista y líder histórico de la CGT Combativa de Córdoba. Un digno representante de los trabajadores que no los traicionó nunca y que entregó su vida por una Argentina mejor y, sin embargo, ha sido excluido del merecido reconocimiento y aún espera una reivindicación histórica por su honestidad, su solidaridad y su trayectoria de permanente lucha en defensa de sus compañeros y de la patria. Sostiene Norberto Galasso en su libro Los Malditos, volumen 1, que el negro Atilio López, como muchos peronistas, sufre su primera presión por el golpe gorila del 55 y no bien recupera la libertad se suma a la resistencia peronista brindándose entero a la lucha contra los usurpadores. Se ganó el respeto de los trabajadores durante la resistencia y a poco de la caída de Perón, cuando dirigió la primera huelga durante la revolución fusiladora, enarbolando los programas revolucionarios aprobados por la clase trabajadora en Huerta Grande y La Falda. Histórico dirigente de la UTI y de la combativa CGT Córdoba, lideró en el 69 junto a Agustín Tosco y el Pidio Torres la gesta del cordobazo que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía. En el 73, el voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia como compañero de fórmula del legendario Ricardo Obregón Cano. El 27 de febrero del 74 se produce el Navarrazo o el anticordobazo, cuando el grupo de más de 50 policías vestidos de civil y al mando del teniente coronel Navarro, jefe de policía de la provincia, ingresó a la Casa de Gobierno y depuso al gobernador peronista Obregón Cano y a su vice Atilio López. Junto a los mandatarios, los sediciosos detuvieron a unas 70 personas. Atilio es secuestrado y asesinado por un grupo comando de más de 130 balazos calibre 9 milímetros que fueron descargados sobre su cuerpo por los esbirros en un crimen político que anunciaba la política de terrorismo de Estado basada en el exterminio de militantes políticos, sindicales y sociales que luchaban por la causa nacional y popular. El asesinato mansalva del negro Atilio López era el anuncio del sangriento golpe cívico-militar que se estaba gestando nuevamente contra un gobierno nacional y popular electo por el pueblo trabajador después de 18 años de proscripción. Era el secretario general de la UTA de Córdoba y, bueno, en aquellos tiempos, con los delegados de Embata y con los estudiantes, fueron protagonistas del Córdobazo. 6 de la mañana, 42 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1951 el general Menéndez pretendió realizar un alzamiento, una conspiración que fue frustrada por el gobierno constitucional de Perón. El cabo Farina quedaba en el camino evitando en Campo de Mayo el asesinato de Perón y de Eva Perón. Pero no iba a ser este el único intento, ni siquiera el último. La conspiración avanzaba. Logias masónicas, de la mano con elementos clericales liberales, iban creando un clima propicio para el desencuentro argentino. El 16 de julio, apoyo inglés cobardemente aviones de la Marina de Guerra Argentina bombardean la Plaza de Mayo con más de 300 personas entre muertos y desaparecidos que nunca la historia pudo encontrar ni siquiera juzgar a esos criminales y asesinos. Antes, en un acto del 17 de octubre, comandos civiles, como se llamaban los terroristas, pusieron una bomba y mataron 5 personas en Plaza de Mayo al colocarla en el subterráneo. Los sucesos se agigantaban en el exterior. Se hablaba de la falta de libertad. Perón decía esto por la cadena nacional. Firme a la totalidad del pueblo argentino para decirle cosas que en este momento interesan extraordinariamente para la conducta que cada uno debemos de tener en la nación. Los acontecimientos que ayer transmití, hoy más aclarados, permiten hacer una rápida recapitulación de los hechos. Se trataba indudablemente de un golpe de mano dirigido contra la Casa de Gobierno. Ese fue el objetivo centralizado de la intención, del fuego y de los bombardeos enemigos. Cuando este ataque se inició sobre la Casa de Gobierno, nosotros, por nuestro servicio de información, habíamos sido advertidos con anterioridad, lo que nos permitió establecer inmediatamente nuestro puesto de comando y responder a las acciones que el enemigo inició sobre la Casa de Gobierno. Es indudable que de haber permanecido el gobierno en su sede natural, habría sido quizá destruido. Es indudable que toda esa acción se ha dirigido sobre mí, lo que me llena a mí de satisfacción, porque indudablemente yo lamento mucho más lo que le ha ocurrido al pueblo que lo que me pudo haber ocurrido a mí. Sin embargo, ya todos los elementos de juicio permiten afirmar de una manera absoluta que todo ha terminado. Se inician las acciones de la justicia. Esperemos su veredicto, que ha de ser justo y ha de ser ecuánime. Las sanciones que han de aplicarse serán las que dicta la ley. Ni un paso más adelante, ni un paso más atrás. Eso es lo que he prometido y eso es lo que he de cumplir al pie de la ley. Terminados los acontecimientos, hemos establecido el estado de sitio, porque es menester mantener estado de alerta permanente. Es necesario preverlo todo. En esa previsión estamos alertas y prevenidos. Cualquier acción que pudiera desarrollarse, nosotros la hemos de aplastar inmediatamente. Sin embargo, el estado de sitio va más allá. Para prever cualquier desorden, los pícaros suelen aprovechar los caos que sobrevienen a la lucha para sacar provecho. Varios desmanes se han cometido durante la lucha. El gobierno de la nación deplora y condena enérgicamente los desmanes que en la víspera elementos comunistas cometieron en diversos sitios de la ciudad, aprovechando las exigencias del combate con las tropas rebeldes, y repudia estos desmanes en los cuales no se ha respetado siquiera el recinto de los templos religiosos, reliquias, algunos de ellos, además de hechos trascendentes y gloriosos de nuestro acervo histórico. Nosotros no podemos hacer tal cosa. Nuestros adversarios nos han llenado de pena y de dolor porque los hemos visto proceder mal. Y a su propia ignominia, dije ayer, no debemos agregar nuestra ignominia. Por el estado de sitio se tomarán medidas enérgicas contra todos los desmanes. El ejército y la policía deben garantizar el orden, pues no deben ocurrir nuevos desmanes. No es necesario advertir al pueblo que conoce ya que el estado de sitio permite la sanción inmediata por las tropas en cualquier lugar en que se cometan delitos. En esto yo tengo una larga experiencia. Habrá muchos a quienes los lleva su justa indignación. Pero hay otros, en cambio, que tienen móviles inconfesables en estos casos. Recuerdo que en 1930, en la revolución del 6 de septiembre, entraba yo a la Casa de Gobierno y uno salía gritando ¡Viva la Patria! Con una bandera debajo de su brazo. Me pareció grande el paquete. Y le dije, ¿qué lleva ahí adentro? Dentro de la bandera llevaba envuelta una máquina de escribir que se estaba robando de la Casa de Gobierno. Esto es común en estos casos. Por eso, señores, a todos, el pueblo y a cada uno de los habitantes, les pido mucha cordura, porque comenzaremos a tomar medidas enérgicas por el estado de sitio. El móvil del movimiento indica una irresponsabilidad que nosotros criticamos acerbamente. No sea que por no pensar bien lo que estamos haciendo, seamos objeto de una acusación justa de propia irresponsabilidad. Es necesario no tergiversar con los hechos las razones que nos han movido en este caso. El asunto religioso. Nosotros no estamos combatiendo la religión. Eso lo venimos anunciando desde la primera hora. Solo queremos que el pueblo decida en su hora un asunto de organización dentro de la nación. Hay muchos que desean que la iglesia sea independiente del Estado. Otros que la iglesia esté en el Estado como está actualmente. Lo justo es esperar la elección y que la mayoría del pueblo sea la que decida, y no decidir por la violencia, ni por los panfletos, ni por las calumnias que se hacen correr siempre con móviles inconfesables. Nosotros queremos asegurar la libertad absoluta y la ley. Los sacerdotes y religiosos que han participado en esta revolución no serían dignos de su investidura. ¿Cómo no seríamos nosotros dignos de investir el gobierno si no tuviéramos la ecuanimidad suficiente para garantizar que esa libertad de conciencia que sostiene nuestra Constitución la hemos de amparar, pero con la ley, pero con las elecciones justas e irreprochables que hemos de realizar para que el pueblo decida su propio destino? Juzgados con justicia y con ecuanimidad, porque nosotros hemos de respetar la ley. Nada de los hechos ocurridos puede a nosotros cambiarnos nuestra manera de sentir y nuestra manera de pensar. He dicho mil veces, yo soy católico y tenemos muchos católicos con nosotros. No atacamos la religión, pero sí atacamos el que la violencia reemplace a la decisión de las urnas. Nosotros queremos que esa religión sea respetada como respetamos todas las otras religiones. No por la violencia, sino por la convicción. No por la lucha, sino por la decisión popular. ¿Qué cuesta entonces esperar las elecciones para que todos sepamos a qué atenernos? Si después de las elecciones el gobierno decidiera hacer lo contrario de lo que el pueblo está indicando, entonces habría que pelear con el gobierno. Por esa razón, en estos últimos tiempos, los insensatos que no han querido esperar las elecciones y han comenzado los rumores, los panfletos y toda suerte de inconveniencia para la paz y para el orden de la nación, señores, los acusamos realmente de no saber cumplir con su deber de argentino. Nosotros no queremos otra cosa que la paz y decidir en paz todos nuestros problemas y nuestros pleitos. Y para eso hay un solo camino. Sometamos esto a la decisión popular y que la mayoría decida. Y después acatemos esa mayoría. Ese es el único camino. El bombardeo se había producido y Perón hacía una exclamación a la paz. ellos no querían la paz y el 16 de septiembre empezaba otra vez un foco revolucionario para voltear el gobierno. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 6 de la mañana, 53 minutos, 13.8 la temperatura en la ciudad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Eduardo Lonardi termina siendo reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu. Se profundiza la persecución del peronismo. Las cárceles son abiertas para todos sus dirigentes, de base o de intermedia, de cualquiera de las líneas de conducción. Estaba el peronismo huérfano, pero el mismo 16 de septiembre había iniciado, había comenzado algo que todavía no se visualizaba, pero que ya tenía un nombre, la resistencia peronista. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 54 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 13.8 la temperatura, trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto con diagrama normal. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En el día del nacimiento de la resistencia peronista y en el centenario de Eva Perón, anticipamos resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El cielo se muestra ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires y la temperatura máxima será de 17 grados, la cual quedó dicho 13.8. En Puerto Argentino está lloviendo con nevadas en poder del pirata inglés invasor, con una temperatura de 2 grados y una máxima estimada de 4. Con la presencia del presidente de la República, el gobernador de la provincia y candidato a vicepresidente en Salta, una de las mayores convocatorias de los fieles católicos por lo que se transformó en una invitación constante que se hace al Poder Ejecutivo y esta vez Macri la aceptó y fue en búsqueda del milagro allí donde tanto la Virgen como el propio Jesús son respetados por su serie de milagros. Se transformó el hecho en un pase de factura del arzobispo, que tomó el micrófono después que había transcurrido la misa organizada por la iglesia y que había dado un colombiano en absoluta falta de fijar pautas, y más allá de la homilía se explayó con un discurso conmovedor. La misa había sido oficiada por Monseñor colombiano Octavio Ruiz Arenas, secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien no hizo ninguna clase de alusión a la realidad política argentina. Mauricio Macri llegó y entró por una puerta lateral con su esposa y se retiró por la misma puerta lateral luego de comer una empanada y rápidamente se fue ante muy fría recepción de los presentes. Al finalizar la ceremonia que se hizo en el atrio de la céntrica catedral de la Basílica de Salta, de cara a una multitud ubicada en la Plaza 9 de Julio, cuando el arzobispo de Salta, Mario Carnelio, tomó el micrófono y agradeció a Macri para aceptar la invitación, tras lo cual se escucharon algunos aplausos muy tibios. El presidente fue invitado por el arzobispo para su presencia, abrió una grieta en la propia iglesia salteña. El presbítero Raúl Méndez salió al cruce y recordó que el mandatario nos deje tranquilo y se dedique a resolver los graves problemas que nos embargan. El clero católico está enojadísimo con la presencia de Macri en Salta. Trascendían por todos los lugares donde se quería buscar a la prensa alguna referencia. A la salida, después de conocer la catedral y probar unas empanadas, se había juntado más gente para despedir y aplaudirlo y salió por la parte de atrás de la curia. Estuvieron también el senador Esteban Bullrich y el secretario de culto Alfredo Abriani, aunque también estaba invitado a la procesión, pero no participó. El discurso completo de el cardenal provocó aplauso de la multitud y un rostro muy serio de la esposa del presidente, que casi compungida estaba al borde de las lágrimas. Fuego en uno de los pozos de Vaca Muerta, un escape de gas. En la madrugada de ayer se desató el principio de incendio en la boca de uno de los pozos de Vaca Muerta, en el yacimiento petrolero situado en la cuenca neuquina. Luego que desde YPF confirmaron que estaban tratando de contener una fuga de gas, ayer desde la empresa indicaron que se prendió fuego. Fruto del operativo desplegado, no se registraron heridos y ya trabajan en la zona dos autobombas con dotaciones de 12 bomberos cada uno, indicaron en el primer comunicado que dieron ayer por lo ocurrido, que se registra en la zona la delimitación de un perímetro de un kilómetro a donde quedó establecido la fuga de gas. 6 de la mañana, 59 minutos, día del nacimiento de la resistencia peronista. Pronósticos y temperaturas de la Antártida Argentina. En la base Esperanza de la Antártida Argentina, la temperatura es de 9 grados bajo cero y la máxima será de 1 sobre 0, con el cielo algo nublado y vientos moderados. En la base Vicecomodoro Marambio, 11 grados bajo cero, una máxima de 3 bajo cero, despejado y algo nublado. Base Carlini, 10 grados bajo cero con una máxima de 5 bajo cero, mañana con cielo nublado. Para un país bioceánico y bicontinental, la Argentina bioceánica, base ahorcada de la Antártida, mañana con nubosidad variable, 9 bajo cero con una máxima de 2 grados bajo cero. Llega la temperatura de la base San Martín, 6 de la mañana, 32 grados bajo cero, con una máxima de 23 bajo cero. En la base San Martín está parcialmente nublado y el cielo luego será despejado. Base Belgrano 2, 27 grados bajo cero, nublado a despejado, con una máxima de 22 bajo cero. La página deportiva con el subcampeonato del mundo en básquetbol, donde el básquetbol argentino ganó la medalla de plata, no perdió la de oro. Así es, la victoria finalmente para España en la final del Campeonato del Mundo Masculino de Básquetbol disputado en China. Le ganó Argentina 95-75, se impuso en todos los parciales. España ganó el primer cuarto 23-14, el segundo 43-31, el tercero 66-47 y el último, por supuesto, 95-75. La clave del partido, sin ninguna duda, es que el equipo español, entre sus 5 titulares, marcó 62 puntos de los 95, en tanto Argentina solo convirtió 30 con sus jugadores titulares. Realmente una actuación decepcionante, tanto de Luis Scola, que solo marcó 8 puntos, como de Facundo Campazzo, que marcó 11. El goleador de Argentina y del partido fue Gaby Deck con 24, pero con eso no alcanzó el equipo español. Fue justificadamente el campeón y Argentina se queda con la gran actuación que tuvo en este campeonato y además el pase a los Juegos Olímpicos del año año próximo. Hoy se completa la fecha de la Superliga con dos partidos. A las 19 juegan en Mar del Plata, arbitraje de Patricio Lustó, Aldo Civi con Patronato, el equipo marplatense que dirige Gustavo Álvarez con Pasernik, Iñiguez, Miers, Galeano y Evangelista, Gino, Gil Romero, Alan Ruiz y Solís, Gonzalo Verón y Sebastián Rincón. Los 11 de Patronato de Paraná con Ibáñez, Camino, Federico Manchinelli, Escudero y Avero, Lucas Manchinelli, Miloc, Chico y Comas, Tarragona y Gabriel Ábalos. El otro partido es el que van a disputar en Liniers a las 21:10 y con arbitraje de Darío Herrera, Vélez frente Atlético Tucumán, el equipo de Gabriel Heinze, Vélez con Hoyo, Guidara, Gianetti, Abraham y Cufré, Robertone, Nicolás Domínguez, Jiménez y Bouzat, Maxi Romero y Lucas Hanson. Los 11 de Ricardo Cielinski, Atlético Tucumán con el Oso Sánchez en la valla, Ortiz, Bianchi, Cabral y José Luis Fernández, Melano, Acosta, Bravo y Cuello, Gonzalo Castellani y Leandro Díaz. Y esto es de actualidad, acaba de producirse tercera presentación argentina en el Mundial de Vóley Femenino que se está disputando en Japón. Caída frente a los Estados Unidos por 3-1. Conquistó de esta manera el primer set el equipo femenino que dirige Hernán Ferrero en este certamen. Cayó con parciales de 25-21, 25-18, 18-25 y 25-11. Y el equipo argentino alistó a Victoria Mayer, Lucía Fresco, Victoria Michel Tosi, Julieta Lascano, Yamila Nisetich, Elina Rodríguez. El líbero fue Tatiana Rizzo y Valentina González. Y luego ingresaron Blanca Farriol, Agostina Soria, Sol Piccolo, Azul Benítez y Daniela Bulacic. 7 de la mañana, 4 minutos, 64 años atrás. Lo que decían las radios oficiales, lo que decían las radios rebeldes y la presentación de los sucesos que culminarían el 16 de septiembre con la determinación de Perón. Él, León Herbívoro, no quería sangre de hermanos derramada. Optó por el exilio, pero eso se precipitaba. Acontecimientos de la historia en el hombre de los tres siglos. Por algo, la CGT ofrece al ejército la reserva voluntaria de obreros. El general Lucero, ministro de guerra, agradece el ofrecimiento. De ninguna manera notifica su aceptación. Por lo demás, los diputados Justo Fierro y Rumbo, con escasos días de diferencia, defienden por radiofonía el contrato con la California. Es evidente que el gobierno está empeñado en sacarlo adelante. Entre tanto, en Monza, Fangio corre a 254 kilómetros por hora. Los argentinos acaso ya no se regocijan tanto por la hazaña del compatriota. Además, llega de Livorno, Italia, una estatua para el monumento a Eva Perón. En Córdoba, Pámpano de Aén, hay maniobras militares. El presidente aparece en la fotografía con su habitual sonrisa, estrechando la mano de los generales. Es como estar proclamando: no teman, señores, en casa todo va bien, pero las chispas del incendio ya están prendidas. Y así llegamos a ese 16 de septiembre de 1955. Secretaría de Frente y Difusión. El Ministerio de Tránsito dio a conocer a las 5 el siguiente comunicado. En la zona noreste del país se sublevaron las tropas de Curuzucuatlá solamente. Fuerzas muy superiores marchan para sofocar este campo rebelde. En el norte, sin novedad. En el centro, Córdoba, se sublevó la escuela de artillería y reducidos efectivos terrestres de la aviación. Numerosas fuerzas leales pertenecientes al ejército marchan de diferentes direcciones para sofocar el movimiento. Comenzó a llover ese 16 de septiembre y llovía en forma copiosa hasta el día 21. En Buenos Aires parecía que el cielo lloraba de tristeza por la aparición de los gorilas que por primera vez tendrían chapa ese 16 de septiembre y avanzarían porque Perón, antes de reprimir, prefirió irse al exilio. Decía textualmente Perón: podría reprimir en Córdoba y producir una muerte de 1 millón de argentinos y después vendrían los marines seguramente a respaldar el golpe de Estado. Perón se fue al exilio para regresar recién en noviembre de 1972, un día 17, a 64 años de cuando nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. Hoy los nietos pagan la deuda de Rojas y Aramburu. En el día del resistente peronista, desde Buenos Aires y para el mundo, ayer y hoy. usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Posteriormente, Perón hablaría desde la plaza. El tono del discurso cambiaba, porque se clamaba desde abajo para arriba justicia por lo ocurrido en la plaza. Criminalmente se había ametrallado y bombardeado a inocentes y desarmados ciudadanos, entre ellos cientos de alumnos de colegio. El discurso conciliador que daba al principio, cuando empezó a tener las cifras de los muertos, de los mutilados, de los heridos, se enardeció. Y ante la multitud que reclamaba justicia, que reclamaba armas incluso, Perón hacía este discurso de 5x1, que después, cuando la resistencia, la segunda resistencia, es decir, cuando aparecen los jóvenes del 70, se toma casi como consigna, 5x1 no va a quedar ninguno, que era una de las banderas de los movimientos revolucionarios de los años 70. Es decir, tomaron al Perón que se había desquiciado ante la noticia del desastre. Bueno, esta causa la tiene Canicoba Corral, tiene 20 cuerpos y nunca se terminó de fallar en aquellos aviadores asesinos. Pero sigamos escuchando parte de nuestra historia, porque es importante que los jóvenes la conozcan y los que no son tan jóvenes la recuerden. ¡Infando! ¡Infando uno de los nuestros! ¡Ahí le caerán 5 veces! Por la noche se incendia el Jockey Club, el Partido Socialista, la Casa del Trabajo y varios comités radicales. También se ingresa en la gran discusión, ¿quién quemó las iglesias? La situación se iba poniendo cada día más difícil. La oposición marchaba en las calles de Buenos Aires. Van a escuchar ustedes ahora, extraído de nuestro propio archivo, voces de aquellos tiempos. Lo que decían las radios oficiales, lo que decían las radios rebeldes y la presentación de los sucesos que culminarían el 16 de septiembre con la determinación de Perón. Él, León Herbívoro, no quería sangre de hermanos derramada. Optó por el exilio, pero eso se precipitaba. Acontecimientos de la historia en el hombre de los tres siglos. Por algo, la CGT ofrece al ejército la reserva voluntaria de obreros. El general Lucero, ministro de guerra, agradece el ofrecimiento, de ninguna manera notifica su aceptación. Por lo demás, los diputados Justo Fierro y Rumbo, con escasos días de diferencia, defienden por radiofonía el contrato con la California. Es evidente que el gobierno está empeñado en sacarlo adelante. Entre tanto, en Monza, Fangio corre a 254 kilómetros por hora. Los argentinos acaso ya no se regocijan tanto por la hazaña del compatriota. Además, llega de Livorno, Italia, una estatua para el monumento a Eva Perón. En Córdoba, Pampa de Olaén, hay maniobras militares. El presidente aparece en la fotografía con su habitual sonrisa, estrechando la mano de los generales. Es como estar proclamando: no teman, señores, en casa todo va bien, pero las chispas del incendio ya están prendidas. Y así llegamos a ese 16 de septiembre de 1955. Secretaría de El Ministerio de Ejército dio a conocer a las 15 el siguiente comunicado. En la zona noreste del país se sublevaron las tropas de Curuzucatlá solamente. Fuerzas muy superiores marchan para sofocar ese punto rebelde. En el norte, sin novedad. En el centro, Córdoba, se sublevó la escuela de artillería y reducidos efectivos terrestres de la aviación. Numerosas fuerzas leales pertenecientes al ejército marchan de diferentes direcciones para sofocar el movimiento. La aviación apoya a estas fuerzas. La base naval de Río Santiago se ha sublevado, pero no actúa. La segunda división de ejército, reforzada con otras fuerzas leales y apoyadas por la fuerza aérea, inicia el ataque contra la citada base. La presión de la misma será reducida a corto plazo. La base naval de Puerto Belgrano se halla sublevada. Este regimiento 5 de infantería del ejército se mantiene leal y espera refuerzos para iniciar la marcha para sofocar la rebelión de Puerto Belgrano. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Ha transmitido la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Pero esta vez la insurrección es mucho más poderosa. Escuchemos qué decía la radio rebelde de Puerto Belgrano. Admite que surgió la senador de Puerto Belgrano. Argentino. Hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la marina de guerra. Lo que usted está escuchando fue preparado en 1956 por los comandos civiles. En pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país. El alzamiento se ha producido en el interior. Participan del mismo guarniciones del ejército de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, donde tropas sublevadas del ejército dominan totalmente la provincia. años y haya sublevado. Regimiento 5 de Infantería del Ejército se mantiene legal y espera refuerzos para iniciar la marcha para sofocar la rebelión de Puerto Belgrano. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madrid y es totalmente legal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Al promediar la tarde, la situación general se ha concretado en lo siguiente. Reina completa tranquilidad en el país, con excepción de los reducidos centros en los que aún resisten los insurrectos. En el noreste, se sublevaron solamente los efectivos de Curuzú hacia. Fuerzas reales del ejército, muy superiores, marchan para sofocar este foco. En el centro, Córdoba, se han insurreccionado la escuela de artillería y efectivos terrestres de la aviación. Importantes efectivos del segundo ejército y de la tercera y quinta división de ejército y el regimiento 14 de infantería, apoyado por la aviación militar, continúa su avance desde el oeste, norte y este del país para sofocar a este foco rebelde. En el sur, la segunda división de ejército, reforzada con otras fuerzas leales y apoyada por la fuerza aérea, atacó efectivos sublevados de la base naval de Río Santiago en la zona del puerto de Eva Perón, obligándolos a replegarse sobre esa base a la que se encuentra atacando en la actualidad. En Bahía Blanca, el regimiento 5 de infantería, tan pronto llegan los importantes refuerzos en avance hacia ese punto desde distintos lugares del país, iniciará la marcha para sofocar la base naval insurrecta de Puerto Belgrano. Las guarniciones del norte, oeste, sur del país han ratificado su total y absoluta lealtad a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn. Y esta era la voz de los rebeldes, la voz de Puerto Belgrano. A punto de virtuar las informaciones propaladas por radio del Estado, se informa al país que la flota de mar se halla en pie de guerra, ligada totalmente desde la primera hora al movimiento revolucionario, navegando a toda marcha rumbo a Buenos Aires. O escuchen sus cañones y comprobarán que no decimos. Poniéndose a disposición del comando revolucionario del sur de la ciudad, atajar en la completa calma, así, sin prisa, sin pausa, la revolución va triunfando en todo el país. Nuevamente, la aurora de la libertad alumbra a nuestra querida República Argentina. Vivan las alas argentinas que surcan los espacios en demanda de libertad moral y justicia. Camaradas, unidos en nuestro Dios, que por cierto lo tenemos, triunfaremos. Camaradas, adelante en nuestro objetivo. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¿Podían estar ausentes las radios del Uruguay? Escuchémoslas. Otra, el líder de Santiago de Chile también de Acute Express, dice que la radio rebelde de Puerto Belgrano anunció que los revolucionarios que dominaron a la policía busca el gobierno de Perón en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La última transmisión de la radio rebelde de Puerto Belgrano dice, aquellos que creen gobernar la nación no dominan más que la capital. Corrientes, Santa Fe y Belgrano dice, aquellos que creen gobernar la nación no dominan más que la capital. Señaló que todo el interior del país se ha sublevado contra el régimen. La emisora agregó que las fuerzas rebeldes en la zona oriental de la República están al mando del general Eugenio Aramburú. El locutor finalizó diciendo que la revolución ha estallado no para combatir 3 o 4 días, sino para hacerlo todo el tiempo que fuera necesario. En este momento, la radio difusora rebelde de Puerto Villano, basada en Montevideo, por asociación de país, declaró esta noche que la revolución es triunfante en todo el país y que el movimiento es apoyado por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Agregó por otra parte la radio difusora mencionada que ha sido ocupada por las fuerzas rebeldes Bahía Blanca. El gobierno argentino puso en vigor el Plan Corinte. Esta palabra, en clave militar, designa la operación destinada a calmar la conmoción interna. El llamado al general Vicero a dictar las medidas que estime convenientes para reprimir rápida y eficientemente toda alteración del orden público. Con muertos y heridos entró a nuestro cuerpo un destructor rebelde. Alrededor de la hora 19 de hoy, continuó en el puerto de Montevideo el destructor argentino Cervantes con una tripulación de 90 hombres compuesta por 38 paletes de la escuela naval, 40 tropas y 12 oficiales. Tras 3 muertos y 17 heridos, uno de los cuales también dejó de existir al ser internado en el hospital Maciel. La nave, según declaraciones de sus tripulantes, salió de la base del río Santiago a las 6 de la mañana y fue atacada por aviones a corro que encontraron desperfectos fundamentales imposibilitándole la maniobra de fuego. Un segundo destructor rebelde evade la internación. Se trata del buque destructor Rioja, que también se indicó remontador, que fue de haberlo hecho el Cervantes. Entonces se trasbordó, 5 heridos y un muerto. Hace una fecha esta maniobra, el destructor argentino cambió rumbo. Dirigió a toda máquina hacia aguas jurisdiccionales argentinas sin acatar la orden de internación formulada por nuestras autoridades. Y el 17 de septiembre amanecía con una información desde las radios uruguayas. Buenos Aires, urgente. Mientras continúa la guerra de onda entre radios del Estado y las emisoras rebeldes, Buenos Aires está sobre el cielo. La policía vigila para que ninguna luz sea visible en el radio de apagón de marcado. En los alrededores, piezas de artillería antiaérea y ametralladoras pesadas están en posición de combate. Los proyectores luminosos surcan el cielo. Las calles están desiertas. El acceso a la zona portuaria está prohibido a toda circulación. En los jardines de Palermo, la ventana de la residencia presidencial no deja filtrar ningún rayo de luz. Rebeldes de Río Santiago fueron bombardeados por la aviación y baterías de artillería leales, que la base quedó parcialmente destruida. Se dice que las tropas del gobierno habrían deshecho los focos de resistencia y que los jefes de la revuelta habrían huido hacia el Uruguay. Por el momento, la noticia no viene respaldada por ningún comunicado oficial. Se dijo que las tropas leales al presidente Perón habían deshecho los focos de resistencia de Río Santiago después de una violenta batalla que duró todo el día de ayer. Enseguida, Radio Puerto Belgrano daría a conocer un comunicado firmado por uno de los jefes de la insurrección, el almirante Isaac F. Rojas. Esto es despacho. Almirante Rojas, embarcado con escuela naval militar completa, se visita a comandos, planos mayores y tripulaciones por la heroica y patriótica labor cumplida, informando que la Marina de Guerra se encuentra sublevada en masa con la flota de mar. Rojas, un contraalmirante que ejerció con todo el odio posible la vicepresidencia de la República, tenía una medalla a la lealtad peronista. Estos difíciles audios para escuchar en estos tiempos tienen 64 años, en realidad 63, porque después en el 56 los comandos civiles se dedicaron a editar o a reeditar todo lo que tenían archivado para vanagloriarse cada 16 de junio, no tuvieron muchos, 2 años, y festejar los bombardeos de la plaza, festejar los muertos y por supuesto también el lanzamiento del 16 de septiembre. Armaron una comisión de afirmación de los derechos de la Revolución Libertadora. ¿Usted la conoce? Bueno, aunque no lo crea, funciona. ¿Sabe dónde funciona? En la inmobiliaria Vinelli. Son 4 o 5 que se juntan allí a tomar café, pero todavía existe esta comisión de afirmación de la Revolución Libertadora. Mientras tanto, el pueblo sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. Por eso, cuando aquel día dieron el primer paso, ellos no se daban cuenta que la primera elección Perón la había ganado con los hombres, no votaban las mujeres. La segunda la ganó con las mujeres porque Perón, el presidente democrático por excelencia, le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegido. Y la tercera la ganó con los jóvenes. Esa juventud peronista que fue en la primera etapa, la resistencia, los primeros que se organizaron aquellos que se juntaban en la calle Lavalle y se identificaban porque llevaban un piloto del mismo color y el diario Noticias Gráfica para ubicarse quiénes eran, aquellos que tomaban las primeras decisiones de resistir. Hasta la segunda generación de resistentes, mucho más violenta, mucho más difícil, pero aquella juventud peronista merece su homenaje, la gloriosa JP. Levantemos en alto, compañeros, la bandera que el líder nos legó, y elevemos al cielo nuestras voces, dando un grito de todo corazón. Aquí están, estos son los muchachos de Perón, juventud, corazón, revolución. Aquí están, estos son los muchachos de Perón. Por una patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación. Por la memoria eterna de dicha capitana, que siempre nuestro lema, la vida por Perón. Por la memoria eterna de dicha capitana, que siempre nuestro lema, la vida por Perón. Juventud argentina peronista, cuando se oiga el llamado del clarín, volte bronce y sonora de la patria, apretando los puños virilmente, por la patria, por su honra y nuestro amor, sin desmayo pasamos al combate, dando un grito, la vida por Perón. Aquí están, estos son los muchachos de Perón, juventud, corazón, revolución. Aquí están, estos son los muchachos de Perón. Por una patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa. Esta era la marca de la juventud peronista, era la memoria, estaba la marca de la JP, revolucionaria. Había marchas de todos los tipos y de todas las formas para homenajear a la juventud. Una juventud peronista que en todas sus manifestaciones, con todas sus fragmentaciones y divisiones, tuvo la unidad para el regreso del general Perón. Día del nacimiento de la resistencia peronista, 16 de septiembre de 1955. Yeah. Sal Si Puedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es la hora 7:33 minutos, Diego. Hoy cumpleaños Hugo Varela, músico, humorista y cantautor cordobés. Nació en la ciudad de Córdoba el 16 de septiembre de 1946. En su espectáculo muestra todo su talento con un gran dominio del público y de su voz, imitando cuanto personaje describe en sus canciones y acompañándose con su guitarra o con algunos instrumentos musicales inventados por él mismo. Sus composiciones muchas veces se basan en ritmos de folclore, tango y la música popular argentina. Es versátil a la hora de asumir o dejar personajes en sus imitaciones, pasando fácilmente de uno a otro, y tiene montones de temas muy festejados. Lo escuchamos en el día de su cumpleaños, haciéndonos él el regalo de su humor. El guapo Centella, Hugo Varela. Yo soy el guapo Centella, oriundo de Tapalqué. Eso dije cuando entré al boliche El Esquinazo y he recibido un garrotazo que desparramado quedé. Me levanté como pude, increpando a los presentes. El que actuó cobardemente se las verá con Centella. Y él me hizo ver las estrellas un patadón en la frente. Cuando desperté insistí: yo soy el guapo Centella, y ese que busca querella se topa con un valiente. Ahí perdí 14 dientes por culpa de una botella. En vista de lo ocurrido, la situación evalué y una decisión tomé que me pareció prudente. Recogí todos mis dientes y me volví a Tapalqué. Tomá. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a meternos en el deporte, Enrique. Bueno, perfecto, Miguel. Tenemos que decir que el fin de semana hubo actividad automovilística en la Argentina y que para ello, en lo que fue el Super TC 2000 en el Sonda de San Juan, se produjo la victoria. Su primera victoria en esta categoría del campanense Matías Milla, que logró la misma a bordo de un Renault Fluence, empleando un tiempo para ganar, en este caso, de 47 minutos, 66, 62 segundos y 351 milésimos, siendo escoltado por Matías Rossi con Toyota Corolla. Tercero fue Muñoz Marchesi con Fiat TPO. Cuarto, Mariano Altuna con Toyota Corolla. Quinto, Facundo Chapur con Citroën Lunch. Y sexto, Mariano Werner también con otro Fiat TPO. Entonces, el campeonato, con esta victoria de Matías Milla, inesperada y sorpresiva, ha quedado con Matías Rossi con 125 puntos, es el líder del campeonato. Segundo está Leonel Pernía con 115. Tercero, Arduzo con 90. Cuarto, Santero con 80. Quinto, el ganador de ayer, Matías Milla, con 62. Y sexto, Agustín Canapino, que tiene 36. La próxima fecha de esta categoría se va a realizar el próximo 6 de octubre en el Autódromo de San Martín, en la provincia de Mendoza. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Alberto tuvo la misa que se hizo de homenaje a De la Sota en Córdoba y hubo distintas reuniones, pero además un hecho curioso fue que incorporaron a la hija, que es concejal, a la hija de la Sota, que es concejal de la ciudad de Córdoba, la incorporaron a la mesa chica del peronismo, que el senador Caserio maneja y preside en la provincia de Córdoba. Pero además de esto, presentaron en Carlos Paz, donde se reunieron, una zamba para recordar de Cacho Piña, para recordar a José Manuel de la Sota. Se emocionó la hija cuando escuchó la zamba dedicada a su padre, que se estrenó justamente previo en lo que fue el primer aniversario del fallecimiento del gallego de la Sota. Samba dedicada al gallego de la Sota. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:40, 13 grados 6 la temperatura, los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Díaz, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar de Renzi. Yo digo que como habitante, como ciudadano, como peronista de mi Argentina, estoy esperando que nuestra justicia investigue el bombardeo en Plaza de Mayo, único caso que las mismas Fuerzas Armadas bombardean a su pueblo, que investiguen la bomba en la estación de subte que le pusieron Carranza, que investiguen el asesinato de Rucci, que investiguen quién quemó las iglesias, nuestras iglesias católicas en el 55, y que investiguen, por favor, las manos de nuestro general Perón. La calle dice que la justicia no existe, que esta gira alrededor del presidente de turno y de acuerdo al dinero que tengan al que van a juzgar. Y en el día de hoy, honor a la resistencia peronista, a los muchos muchachos que ya están descansando en nuestros cementerios y se fueron de este mundo defendiendo una causa y defendiendo nuestra bandera azul y blanca, y se fueron con lo opuesto, dieron su vida por el país. Por eso repito siempre lo mismo, cada día extraño más a mi general Perón y a Evita, cada día los extraño más, hacen más falta. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Brasetegui, Meraje. Uno de los problemas que tenemos es la grieta social, el gorilaje de la gente decente, entre comillas, liberales, no comulgan con el peronismo, por ende con el progresismo. Del 46 al 55, Evita y Perón, especialmente los radicales, lo criticaron e inventaron cualquier basura, ¿cómo no lo van a hacer con Cristina? Ocho de los males son Clarín y La Nación y sus repetidoras TN y Canal 13, que imponen su poder monopólico gracias a la ley de medios. Mauricio Macri degradó la justicia, la política, la sociedad y el valor de la palabra. Hay que mejorar la calidad educativa en todos sus niveles, la ciencia, la tecnología, sustituir importaciones, desarrollando el mercado interno, volver a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el trabajo. El pueblo sigue gritando, Evita, Perón, Néstor y Cristina. Gracias. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que desde el año, desde la época de Rivadavia, que se viene registrando esta mafia que estudia el país, no hace más que daño a la población y nadie paga nada. ¿Cuándo se va realmente algún juez a levantar y a acosar cumplir la ley? ¿Cuándo la justicia les va a llegar? Porque ni vencedores ni vencidos es una gran mentira que ha instalado el gorilaje, porque vencedores hubo y vencidos también. El vencido siempre fue el pueblo. Realmente nunca pagó nadie nada, ni Rivadavia, ni Sarmiento, ni en el 55, ni en el 76, pagaron algunos, pero no la gran masa, el daño que proporcionan al daño que han hecho. Es necesario que se reciba justicia. Venganza no, pero justicia sí. Algunos de los jueces, como Ramos Padilla, y quiere haber algunos más, que se pongan la bota y hagan la justicia, cumplir a la ley como corresponde. Porque este sinvergüenza de gobierno ya se está victimizando como que tuvieron problemas y errores. Y no es así. Vinieron a hacer lo que hicieron y lo hicieron muy bien. Nunca quedó el país tan mal como con el gobierno de Macri. Gracias. ¿Quién es? Hola. Hola. Hable. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Buen día, Estela Fabrici. Mira, fue muy interesante escuchar ayer al programa Italia Tricolore con Franco Arena, que contó la justa de cómo es el tema de que insultaron a, bueno, al presidente de izquierda que se va. Bueno, otra cosa, si es el día de la resistencia peronista, nosotros hicimos con la Unión Ferroviaria, me convocaron por haber estudiado teatro, la obra Eva de Osvaldo Guglielmino, Eva de América, y la hicimos por todo el país. Bueno, Miguel, de paso que estás recordando a Osvaldo Guglielmino, lo recordamos también nosotros. Sí, Enrique. Miguel, lo tenemos en línea al señor Luis Urbizu. Bueno, recién escuchaban la samba de la Sota que se inauguró, se estrenó ayer. Hoy, 16 de septiembre, desde las 6 de la mañana, venimos recordando que es el día del nacimiento de la resistencia peronista. No es el día que cayó Perón, sino el día que empezó la resistencia. Y Luis Urbizu fue compañero de calabozo de José Manuel de la Sota. Estuvieron juntos presos en Córdoba, además de ser un militante histórico, de haber estado en prisión después que se fue de la Sota, él siguió. También estaba Coronel, que había sido intendente de Córdoba con ellos, pero esto lo va a reflejar él, y al cumplirse un año del accidente de la Sota, el deceso de José Manuel de la Sota, queremos charlar con Luis. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Luis? ¿Está o no está? No, se cortó. 7:47 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 20 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿recuperamos el llamado o no? Está en eso, bueno, Enrique. Bueno, dame algo, Diego. Te cuento, con el golpe que derrocó a Juan Domingo Perón en el 55 nacía la resistencia peronista. La dirección política del movimiento estuvo en manos del Comando Nacional del Partido Peronista, fundado por el exdiputado John William Cook, y cuando este fue arrestado y trasladado a Río Gallegos se creó el Comando Capital, dirigido por Raúl y Rolando Lagomarsino, pero el comando no fue capaz de coordinar las acciones de los diversos grupos de acción directa, pero pudo en cambio producir gran cantidad de volantes con llamados a la resistencia contra la dictadura. Un actor principal de este proceso fue el propio Perón, que desde el exilio intentaba controlar la evolución del peronismo en su ausencia, y en enero del 56 había enviado directivas generales para todos los peronistas en la que se mostraba propenso a luchar con la dictadura mediante la resistencia pasiva hasta que ésta se debilite y nuestras fuerzas pudieran tener el poder. El trabajo a desgano, el bajo rendimiento, la huelga, el paro, el desorden, la lucha activa por todos los medios y en todo lugar debían ser las reglas, y porque se decía el general que sin esa preparación la revolución social no sería posible a corto plazo, porque la tiranía solo caerá por este medio. Es necesario incrementarlo 10 veces más cada día, siendo la finalidad básica la revolución social. Todos los demás objetivos deben subordinarse a esa finalidad. La conducta de cada obrero estará fijada cada día en lo que pueda hacer para derribar a la tiranía e imponer el justicialismo integral y absoluto de la forma más rápida. Ese mismo año Perón editó en Santiago de Chile el primero de sus libros del exilio, La fuerza es el derecho de las bestias, en la que justificaba la acción política de su gobierno y tachaba de cinismo la pretensión de la dictadura de calificarnos como una dictadura cuando la única fuente de poder del gobierno militar eran las armas. En diciembre se registraron nuevos hechos de violencia en medio de una huelga en la fábrica Sianditela, que sufrió un importante incendio, y en febrero del año siguiente la voladura de un puente ferroviario y de un conducto de nafta en Villa Domínico. El 17 de marzo se fugaron del penal de Río Gallego dirigentes peronistas como John William Cook, Héctor J. Cámpora, Jorge Antonio, José Espejo y Guillermo Patricio Kelly. Además del notable efecto que tuvo la fuga, tuvo cierta importancia que Cook se reunió con Perón y regresó a la Argentina en secreto con el encargo de reunir a todos los grupos de la resistencia peronista, hecho en el que Cook fracasó. No obstante, su accionar propagandístico daría lugar a la formación de cuadros nuevos, aunque eso no ocurriría hasta comenzado la década del 60. Las acciones continuaron y aparecieron nuevos dirigentes entre los trabajadores peronistas que proclamaron una huelga el 14 de noviembre del 55, y la misma fue reprimida con la intervención de casi todos los sindicatos y el arresto de sus dirigentes del período peronista. Eso provocó el reemplazo por una nueva generación de dirigentes también identificados con el peronismo, pero distinto de los anteriores y mucho más combativos. Entre los nuevos líderes se contaban Andrés Framini, José Alonso, Augusto Timoteo Bandor y José Rucci, por nombrar algunos. ¿Miguel? Señor. Ahora sí, probamos a ver si tenemos en línea al señor Luis Urbizu. ¿Me escuchás, Luis? Sí, buenos días, Miguel. Ahora sí, bueno. Decíamos que como compañero de celda desde la sota tenés muchas cosas para contar, pero además, sobre todo, queríamos homenajearte a vos en el día del resistente peronista, el 16 de septiembre. No caía Perón, sino que nacía la resistencia. Me gustaría que hagas una semblanza del gallego, que nos cuentes un poco los momentos más difíciles. Yo sé que también son tiempo para emocionarse, para pasar por la memoria muchas cosas, pero te pido que trates de enfriarte, si podés, y nos metas un poco a los oyentes y a nosotros en el clima del segundo y último golpe de Estado contra un gobierno peronista, que fue el del 76, y que fue más cruel, ¿no? Porque los comandos civiles eran las patotas militares, los fusilamientos eran los desaparecidos, fue todo mucho más pesado allá en 1976, donde tocó estar preso. Contá un poco lo tuyo, tu vida y la del gallego al lado tuyo. Bueno, y ayer domingo 15 fue un día medio complicado para mí en los recuerdos, pero bueno, yo en ese tiempo tenía 32 años en 1976 y bueno, caí preso acá en Buenos Aires, después me trasladaron a Córdoba y como todos los detenidos de esos tiempos, Miguel, teníamos un lapso de estar incomunicado. Yo estuve 6 meses incomunicado. Estuve 6 meses en la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia de Córdoba. Mientras tanto, cientos de compañeros estaban también presos e incomunicados en los dos centros de detención, que era el penal número 1 y la cárcel de encalzado número 2. José Manuel de la Sota, que tenía en ese tiempo 27 años y había sido el secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba Capital, estaba en el penal número 1. José Domingo Coronel, que había sido el intendente de Córdoba Capital, que tenía 29 años, estaba en la cárcel de encausado 2. Así es, de noviembre, principio de diciembre, se levantan las incomunicaciones. Y ahí, donde nos reencontramos, de la Sota, Coronel y yo, en la cárcel de Encausado 2. Primero, yo fui a la cárcel de Encausado 2, levantada la incomunicación. Coronel también le levantaron y ya estaba en la cárcel de Encausado. Y José Manuel de la Sota estaba en el penal número 1 y llegó una semana después. Fue muy duro porque después de 9 meses todavía estaba muy muy lastimado, muy golpeado, mira. La pasó muy fea él allá, como todos nosotros, pero él la pasó muy fea. Y llegó y nosotros estábamos en el pabellón 11, celda número 1, Coronel y yo. Y ahí inmediatamente él pidió venir con nosotros. Y en esa celda número 1, del pabellón 11, estuvimos los tres. Y ahí sí fue duro toda la noche porque estaba muy mal. Lo atendimos como podíamos porque ahí se negaba mucho la atención. Te voy a contar una cuestión, que después de todo lo que habíamos pasado en la propia cárcel, después si alguno tenía alguna cuestión clínica o médica, era atendido. El director de la cárcel era un médico peruano, que no recuerdo el nombre, un tremendo hijo de perra. Coronel tenía problemas con la muela de juicio, viste que todo. Y bueno, y se hizo atender. Y vos sabés, Miguel, que le sacaron la muela de juicio sobre texto que no tenían el elemento para adormecerlo y se lo sacaron en vivo. Le fracturaron el maxilar izquierdo inferior. Allí estaba, ¿eh? Y ahí nosotros también, yo también a mí me tuvieron que operar de un chiste, se va a hacer una espalda y como no tenían todo el elemento que adormecía, toda la cuestión esa, también lo hacía todo. Eso no era oficialmente una tortura, pero era una tortura a posteriori, después de todo lo que habíamos pasado. y a José Manuel lo curaban, pero lo curaban en carne viva. Fue la verdad un desastre. Después pasó todo eso y nos fuimos reacomodando. Y él, que era un brillante abogado en derecho constitucional en Córdoba, esto lo saben las de los grandes, él nos comentaba y nos daba un poco de clase de cómo era todo el sistema administrativo de un Estado, con 27 años. Mientras tanto, los otros compañeros, que eran muchos, estaba el secretario general de la 62, Mauricio Lavá, estaba el secretario general de la UON, Alejo Simón, estaba el ministro, el que fuera ministro de Bienestar Social, el doctor Abid, es decir, había un conjunto de compañeros del justicialismo, todos juntos en un mismo pabellón. Y ahí las penas nos llevamos. Entre nosotros nos llevamos. Y eso, todo eso nos fortaleció muchísimo, muchísimo. Porque bueno, yo quería con tu presencia homenajear a tantos resistentes de todos los tiempos, porque fíjate vos que hace 64 años se animaron a voltear a Perón y a hacernos socios del Fondo Monetario Internacional. Y lo hicieron con las botas. Y hoy lo hacen con los votos. Y debemos 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional después que Néstor Kirchner había puesto en cero esa deuda. Siempre es la misma película, siempre es la misma historia, siempre los mismos sufrientes. Entonces no queremos dejar pasar esta fecha porque sí, más allá de que Fernández dice que hay que sanar las grietas y estamos todos de acuerdo, nosotros venimos con muchas marcas, con muchas cicatrices y no se puede dejar pasar por alto el 16 de septiembre, ¿no? Ya, lo que estamos viviendo, lo que vivimos estos últimos 4 años, yo nunca lo viví. Yo creo que vos tampoco. Somos de la misma generación. Somos de la misma generación. Este gobierno, encabezado por el señor Mauricio Macri Blanco Villegas, que ahí está la clave, porque los Blanco Villegas fueron y son lo peor de la provincia de Buenos Aires, históricamente, demolió a la sociedad argentina en su mayoría en un camino muy duro, muy difícil. Y creo que de una vez por todas, yo sé que no, por ahí no va a caer bien lo que yo digo, de una vez por todas debemos poner fin a todo esto. No puede ser, como vos bien lo decís, y lo decís siempre, pasan los tiempos, cambian los nombres, pero el resultado es el mismo. Hambriar al pueblo de una forma tal que no podamos de ninguna manera despegar como país, como patria. Está en la hora de la noticia, pero la voy a posponer un rato en homenaje a todos los resistentes, que seguramente lo van a entender todos, porque te quiero hacer dos preguntas vinculadas a dos viajes tuyos, una en el 64 y otra en el 67, cuando fueron a ver a Perón. La primera vez con jóvenes que me gustaría que nombraras, porque con eso homenajamos a muchos. Y cuando fueron a plantearle directamente a Perón qué había que hacer, si había que tomar las armas, si no había que tomar las armas, qué cosa había que hacer. Contá un poco esa experiencia. Mira, mi primer viaje, yo en ese tiempo, yo tenía 20 años, 1964. Trabajaba en Aerolíneas Argentinas, la base 6, Aníbal número 2, sistema y estructura. Llegó un momento que el año 64, vos te recordás muy bien, siempre lo era el año del retorno, que después no pudo ser, del primer retorno. Entonces los sectores nos citaron a los sectores juveniles, y fuimos cinco sectores juveniles de esos tiempos. Gustavo Rearte, Héctor Espina, Dardo Manuel Cao, Alberto Brito Lima, y quién te habla. Fuimos a una reunión con el general Perón, fuimos citados a Madrid, estuvimos en una oficina que tenía en ese entonces a disposición del general Perón para su visita, el compañero Jorge Antonio. Y bueno, ahí nos encontramos, te imaginas vos, todos nosotros éramos todos jóvenes, era nuestro jefe nacional. Fue una cuestión muy, muy muy hermosa para nosotros. Y él ahí nos planteó la planificación que tenían, que estaba encabezada por Augusto Timoteo Bandor, Andrés Framini, el ingeniero Iturbe, Delia Parodi, que era la comisión pro retorno, vos te recordarías. Pero eso era el sector político, y el sector de el sector comunismo, eso. Y no, ahí nos informó Perón de cómo se iba a plantear el retorno. Y así fue, bueno, hicimos toda la programación como corresponde, nosotros tenemos. Incluso había dos bases de aterrizaje, una era la de Soiza y otra era la de Montevideo, de Carrasco. Todo eso se preparó ahí. Después no pudo ser, el 2 de diciembre del 64, el Perón fue... Porque hay que recordar que un hombre que fue, que estaba arriba de los aviones cuando el 16 de junio se ametrallaba el pueblo, Sabal Ortiz, canciller de Ilia, se encargó de hablar con la embajada norteamericana. Estos hablaron con el embajador norteamericano en Brasil y pararon a Perón en Brasil. Sí, pero fue el gobierno, ya, en eso, le reconozco eso al general Castelo Branco, que había derrotado a Joao Goulart en ese año, 64 lo había, a un presidente popular, como pasa ahora con Lula, preso, ¿no? Sí. El Castelo Branco dijo claramente que el general Perón fue detenido por pedidos presos del gobierno argentino. El presidente de Brasil decía al mundo en una conferencia de prensa y se blanqueaba, digamos así, de por qué habían detenido a Perón y por qué lo habían devuelto a Madrid. En eso fueron, los brasileños fueron directos, no quisieron ser responsables de eso. El gobierno en ese entonces era encabezado por Arturo Illia y, como vos bien dijiste, Miguel Ángel Sabal Ortiz era el ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro del Interior era Juan Palmero, que tenía un joven abogado cordobés, que era jefe de gabinete. Sí, que después fue candidato a senador y después presidente. Sí, señor, el doctor de la Rúa. Fernando de la Ruina. Sí, Fernando de la Ruina, como vos bien lo decís. Todo eso fue en 1964. Ya en 1967 fue otro viaje, también con las mismas personalidades, y se le sumó al compañero Alejandro Álvarez, de la Guardia de Hierro, pero ya era más directo, ya habían pasado 64, golpe, agonía, y ya el peronismo no tenía alternativa, nosotros creíamos que la salida era luchar armada, entonces la lucha armada venía... Estaban haciendo, recordemos que Montonero nace con la época de Onganía, la lucha armada nace cuando ya no se le da ninguna oportunidad más al peronismo, ¿no? Luis, yo tengo que ir a la noticia, seguiría hablando un rato largo, si vos permanecés en línea, seguimos charlando después de la noticia, ¿puede ser? ¿Cómo quieras vos? Bueno, permanece, no cortes. 8:05 en el centenario de Eva Perón y en el natalicio de la resistencia peronista, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El mensaje del arzobispo de Salta a Macri, llevate el rostro de la pobreza, está en todos los diarios del país y ya trascendió también al exterior. Lavagna reveló que pidió en el exterior al Fondo Monetario que haga el desembolso de los 5.400 millones por el déficit de encaje que tiene el gobierno de Macri, donde le faltan 7.000 millones de dólares al central para poder llegar a diciembre. Una noticia que en el Vaticano están estudiando Jerusalén, vetó la ampliación de un hotel del Vaticano porque no quisieron poner la bandera israelí. El Instituto Pontificio de Notre Dame de Jerusalén no podrá ampliar su hotel de peregrinos en esta ciudad después que la municipalidad gobernada por el partido de derecha Likud denegara el permiso de hacer la obra, acusando que sus concejales, que se señalaron ser el epicentro de la resistencia sionista, que no ponen la bandera israelí, cuando en realidad Jerusalén para la Iglesia Católica y para el mundo no es capital de Israel, pero ellos hace rato, con reconocimiento del Locotrán, quieren que sea su capital. La sede no reconoce soberanía de Israel en Jerusalén, pero la comunidad israelí de derecha, sobre todo la prosionista, lucha para que así sea y le dicen que no al Vaticano en una ampliación del hotel para los peregrinos. Está estudiando la respuesta el Papa Francisco. Proponen construir un ducto para arenas de fractura como alternativa al tren de Vaca Muerta. La propuesta es de una empresa de servicios petroleros, que luego ampliaremos la información. 13 grados 4 la temperatura en la ciudad, la página deportiva. Y hoy se completa la fecha de la Primera Nacional con dos partidos, 15:30, Deportivo Riestra recibe en su estadio Almagro, arbitraje de Yael Falcón Pérez, Riestra con Vega, Benítez, Silvani, Tobo Montero, Soto Belforte, Sanino Pipino, Romero y Bravo. Los 11 del equipo de José Ingenieros con Limusín, Jaque, Arlechea, Olana y Arias, Méndez, Bocio, Toranzo y Herrera, El Burrito Martínez y Facundo Suárez. Y 21:10 juegan en Victoria, Tigre y Santa Marina de Tandil, dirige Yamil Pozzi, el equipo de Gorosito, Marinelli, Pérez Acuña, Alcoba, Canutio Rodríguez, Pedriger, Fabricio Domínguez, Montillo y Diego Morales, Ramis y Enzo Díaz. Los 11 del equipo de Tete Quirós, Santa Marina con Papaleo, Sifo, Barzotini, Piñero y Krupski, Cabalín, Guzmán, Acevedo y Estrada, De Petri y Martín Mitchell. No pudo ser para Guidón Diossi en la final del Challenger de Szczecin en Polonia. Perdió frente al eslovaco Jofre Kovalik por 6-7, 6-2 y 6-4. Y de esta manera se quedó a las puertas de lograr el título. En tanto, Federico Coria se alzó el trofeo en Savannah, en los Estados Unidos. Matías Descote lo hizo en Morelos, en México. Federico Del Bonis en Perú y en Italia. Renzo Olivo en San Benedetto, en Italia. Andrea Scolarini en La Aquila, en Italia. Y Facundo Mena en Como, en Italia. Todos estos jugadores ganaron el Challenger que ayer no pudo obtener Guido Andreozzi en Polonia. Y finalmente, pensando ya en que se viene el Mundial de Rugby en los próximos días, en este certamen, el tercera línea del seleccionado de Nueva Zelanda, Luke Jacobson, fue dado de baja para la Copa del Mundo de Japón de Rugby tras haber mostrado síntomas de conmoción cerebral tras el amistoso jugado por Nueva Zelanda ante Tonga, que ganó el equipo neozelandés por 92-7, y será reemplazado por Shannon Frizzler. Así lo informó el entrenador del vigente bicampeón mundial de este deporte, el neozelandés Steve Hansen. Natalia de la Sota, la hija de José Manuel de la Sota, participó y se integró a la mesa chica del peronismo cordobés en un plenario que se hizo en el Teatro Lux de Villa Carlos Paz, donde además se estrenó la zambla dedicada a su padre al cumplirse el primer aniversario del accidente que cobró la vida del dirigente y gobernador provincial. 8 de la mañana, 10 minutos, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Estamos hablando con un residente peronista, con Luis Arviso, hombre que estuvo en el mismo calabozo que José Manuel de la Sota, justamente al cumplirse un aniversario de la Sota. Luis, la segunda visita a ustedes entonces la hacen ya cuando no había otra salida que no fuera la resistencia armada, ¿no? Sí, ya en ese tiempo todos los sectores de juventudes, aún con nuestra diferencia, sectores más tirados a la izquierda, centrados en el peronismo. Todas las expresiones de la juventud, esa la verdad, estaban dispuestas a dar la vida para el regreso de Perón, ¿no? Sí, señor, eso se decidió individualmente por cada grupo de juventud, pero se decidió por la lucha armada. Y ahí nuevamente fuimos a Madrid, y en ese tiempo Madrid estaba, que en todos los tiempos había tenido una gran afluencia de dirigentes de justicialismo político y gremial. En ese tiempo no había mucha afluencia, Perón estaba un poco en soledad. En ese tiempo, no nos olvidemos que había se había producido el golpe de Onganía y se hablaba de 20 años de gobierno militar, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco la dirigencia de ese tiempo comenzó a rabiar su presencia en Madrid. Pero él estaba de alguna manera un poco solo. Y ahí fuimos nosotros, los jóvenes de ese tiempo, por supuesto. Y ya con la decisión de la lucha armada. La diferencia que había entre los grupos que fuimos era, en una lucha armada uno toma una decisión de la lucha armada, que en ese tiempo no era Argentina solo ni era el peronismo solo, era de los cinco continentes, en cuatro continentes había lucha armada en todo, incluido en América, incluido también en el país de la democracia, Estados Unidos, el país de la democracia que matan a los presidentes, matan a los dirigentes raciales de toda su historia, todo el país, todos los países estaban en evolución en esos tiempos, no nos olvidemos. Y ahí subimos nosotros. La diferencia entre los grupos era dónde hacíamos el entrenamiento. El grupo que estaba más a la izquierda planteaban Cuba, normal. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Y decíamos que teníamos que hacer el entrenamiento en Argelia, que había sido liberada del yugo francés 4 años antes. Perón nos miraba, todavía lo tengo claro, esa reunión, Perón nos miraba como hablábamos nosotros, ¿viste? Y nos miraba medio raro, ¿viste? Pero nosotros no nos dimos cuenta, hasta que empezaron a hablar, bueno, los compañeros que planteaban de Cuba, todo bien, nosotros planteamos de Argelia, todo, y tomó la palabra Perón, y nos dijo, bueno, yo no estoy en desacuerdo del tema de Cuba, cada grupo decidirá dónde se produce el entrenamiento. Lo que no estoy de acuerdo es ir a Argelia. Ahí se nos vino el mundo abajo. Nosotros sabíamos que el comandante Ben Bella era muy amigo, éramos muy amigos con Perón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dice que no? Entonces ahí nos explica que nosotros no teníamos la información. Que en ese tiempo se había producido un giro más a la izquierda, más pro de la Unión Soviética, del comandante del ejército que había puesto Ben Bella, que era el coronel Guderian, y los soviéticos lo habían logrado allá, y lo habían mandado a prisión domiciliaria, que nosotros no lo sabíamos, la mayoría del mundo tampoco lo sabía. Entonces ahí dice, tienen preso a un amigo y compañero mío. Bueno, ahí se nos el mundo abajo, bueno, ahí va. Todo lo demás, la reunión ya, después que terminamos la reunión y nos retirábamos, y cuando estamos saliendo lo llama el general Perón, lo llama al compañero Alejandro Álvarez, y compañero Álvarez se podía quedar un minuto, imagínate, nosotros salimos, aclaremos para la gente que no lo sabe, Alejandro Álvarez era el referente de Guardia de Hierro. Sí, era el compañero que había ido, tres personas, había ido Silvio Papi, Alejandro Abre, y un radical que no recuerdo el nombre, un simpatizante radical, pero no recuerdo el nombre ahora mismo, no lo recuerdo, mira. Y salimos todos, quedaron como 15 minutos y salió, bueno, salió, estábamos para nosotros, ahora nos atropellamos, ¿qué pasó? Bueno, vamos a los tres y hablamos, bueno. General Perón, en pocas palabras, pues claro, le pidió que comenzara a tratar el problema del segmento que el justicialismo no podía ingresar. Nosotros ingresamos en todos los altos, los medios, pero había un sector de la sociedad argentina que no habíamos podido hacer base sólida, que era la universidad, los sectores, los claustros universitarios. Y de ahí le pidió el general Perón al compañero Alejandro Álvarez que comenzara a hacer un trabajo. Él después se quedó, nosotros nos fuimos, se tuvo que dar, pedido Perón, por supuesto, entre 5 meses y medio, casi 6 meses ya, organizando todo. Cuando volvió, comenzó el trabajo de Alejandro Álvarez con dirigentes del auto universitario de ese tiempo. Y un compañero y amigo tuyo también, y conocido, fue el primer contacto formal, ya se conocían, pero el primer contacto formal para crear un grupo peronista en la universidad, que fue el compañero, y ese compañero, Roberto Araboy, padre de Juan Araboy. Araboy, que venía del socialismo, había estado secretario de Palacio y demás, que era de izquierda en realidad, pero tenía una organización que era el FEM bastante importante en la universidad, ¿no? Sí, él provenía de la izquierda, él representaba al FEM, Frente Estudiantil Nacional, que tenía un peso interesante en la universidad. Y ahí comenzó el trabajo nuestro. Para terminar esta charla, ustedes fueron a buscar la posibilidad de que los habilitara para tomar las armas y Perón le dijo, construyan una organización de cuadros. Fíjate vos, correcto. Fíjate vos cómo pasan las cosas y cómo a veces no se sabe. Tanto que ha transcurrido el tiempo y no se sabe de las innumerables cantidad de visitas de los jóvenes a Perón pidiendo una respuesta, y Perón las daba siempre con ejemplos, ¿no? Porque además tengo entendido, vos me decís si estoy en lo cierto, que los que vienen de la embajada de Cuba en Madrid ni siquiera los atendieron. Ah, sí, nosotros nos fuimos a la embajada de Cuba porque Perón dijo, vayan a la embajada. Es decir, al sector de los sectores de los compañeros, estaban mal, en serio, los atendieron perfectamente. A nosotros ni nos atendieron. Porque ellos se manejaban con William Cook, ¿no? Sí. William Cook era un hombre de contacto entre el sector cubano y el peronismo. Era el principal contacto. En realidad Perón lo había puesto para que fuera su contacto y terminó siendo el contacto de Castro. Y sí, viste cómo es, lo mismo pasó con Palomino. Palomino era el delegado de Perón ante la Luz y terminó siendo el delegado de la Luz ante Perón. Te agradezco los recuerdos y un párrafo, porque en estos días se cumplió el aniversario, para Vittel, para Herminio Iglesias, que en plena dictadura militar presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos, fue el único partido político, el justicialista, que presentó una denuncia sobre desaparecidos, torturados y presos. Así que un recuerdo también para ellos, para Víctor y para Herminio Iglesias, que se animaron a firmar esa carta que ningún otro partido firmó, ¿no? Sí, como vos sabés que en 1979 vino la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y bueno, fueron, ahí comenzó el tema de las quejas. Ningún partido político presentó formalmente, con firmas, a la Comisión de Derechos Humanos, excepto el justicialismo, con la firma del vicepresidente primero, de Olindo, Felipe Vittel, y el vicepresidente segundo, Herminio Iglesias, una denuncia de las atrocidades que hacía el gobierno militar. Fue el único partido político que firmó y presentó ante la Comisión de Derechos Humanos en 1979, cuando llegó a Argentina, fue el peronismo. Después escucho con mucha liviandad otros partidos políticos que se rasga la ventidura. Ahora, ojo, después ya se ha terminado todo, pero en esos tiempos solamente el justicialismo presentó una denuncia formal a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1979, encabezada por Vittel y Herminio Iglesias. Te saludo, gracias por atenderlo, Luis. Te saludo. No, gracias a vos. Un abrazo, don Luis Orbizó, el compañero de celda de José Manuel de la Sota. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bien, te decía, Diego, qué de cosas que pasan, ¿no? Todas rápidamente en la cabeza de uno. Y porque pasan las cosas así, porque cuando uno recuerda 64 años atrás y después recuerda un poco más el tiempo del golpe de proceso, porque un día como hoy, Giuliano, al caer el gobierno de Perón, venía el gobierno que nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional con Raúl Previa y Eugenio Blanco, y a partir de ahí empezó hasta el día de hoy esta caricatura de la economía argentina, ¿no? Sí, buen día. Sí, cuando se habla del ritornelo del presidente y del establishment, ¿no? De 70 años de decadencia y todo, tratando de todo empalmarlo con lo que fue el golpe de Estado, que fue un giro copernicano a la política y a la economía argentina. Bueno, vivimos En realidad, si uno hace una interpretación histórica, tiene que interpretarlo al revés, como diciendo, esos 70 años de imputación son la contraria, son 70 años de transformación inversa de la economía y las finanzas argentinas, ¿me explico? Es decir, lo que ellos presentan, lo que se presenta ante la opinión pública como 70 años de decadencia, de ingobernabilidad y todo, es el producto de lo que generó el golpe de Estado que llevó a la revolución del 55. Sí, es patético. Yo estoy más abocado siempre al tema inmediato, financiero, pero no desconozco esto. Y mirá, quería hacerte un comentario. Vos ayer mandaste una nota muy buena sobre la payasada esta del 19 de octubre que se estaría organizando para Macri. Y yo reflexionaba sobre eso complementariamente un hecho. El tiempo no es neutro. Cada día que pasa, el pueblo argentino, toda la economía del país, está sufriendo las consecuencias de esta agonía de Macri, que debiera haber terminado el año pasado, porque el gobierno Macri fracasó y entró en default. Default es una expresión, es cesación de pago, pero quebró la economía y las finanzas argentinas. Y desde entonces sobrevive artificialmente, causando uno de los males históricos más grandes a la economía, a la finanza del país. Esto es lo que a mí me sorprende, no solamente por su obcecación del gobierno, del silencio de la clase política mayoritaria sobre la gravedad de esto, y de los medios que son obviamente cómplices. El otro día se aprueba con tantos bombos y platillos y con tantas exigencias la emergencia alimentaria. El costo fiscal de esa medida se estimaba en menos 4.000, pero se estima en unos 10.000 millones de pesos. Eso que se fue obtenido a través de una ley del Congreso que estrictamente no era necesaria, eso que fue obtenido como una reivindicación social, equivale al pago de un día y medio de intereses de la deuda pública. A ver si eso se entiende, ¿no? Estamos hablando de un saqueo financiero que está llevando miles y miles de millones de pesos por día, ¿no? Y sobre el cual nadie se planta a denunciar la situación de saqueo que está viviendo el país. Esto es doblemente preocupante por el oficialismo, que lo sostiene y que lucra con esto, porque quienes están haciendo esta pérdida del Estado es ganancia de los capitales privados, bancos, fondos de inversión, aseguradoras y todo el submundo que está detrás de los negociados financieros. Esto está ocurriendo aquí y ahora, no es que nos damos cuenta después. Y sobre esto, sobre este problema de fondo, la clase política relevante mantiene silencio, es decir, baja los decibeles como para decir la situación es tan grave que nadie se atreve a decirlo. Esto es importante porque acá viene una cosa desconcertante. Macri arrastra en forma totalmente irresponsable su gestión de gobierno al solo efecto de permitir que este negociado y saqueo financiero se prolongue día a día. Todos los días cae el salario real de la gente, cae el valor de las jubilaciones, cae el valor de los planes sociales, le tiran a la gente unas migajas y bueno, tirémosle un bono de 5.000 pesos para que la gente aguante, un bono por única vez, tirémosle un aumento de las cuotas alimentarias, la ministra Stanley aumenta las raciones a la pobreza. Pero esos son paliativos miserables frente a la magnitud de la crisis que está viviendo. Macri llevó al país a un tercio de la población debajo del nivel de la pobreza. Hay una situación social inmanejable, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno frente a esto? Sobrevivir, pero la supervivencia del gobierno significa la sangría financiera más grande que vive el país. Esto es hasta... ¿Hola? ¿Hola? Escucho, sí. Ah, no, porque se cortaba acá. No sé, por eso no me quiero dar manija con el tema. Yo lo único que analizo es, cada día que pasa, la situación se agrava, no es que se alivia. Lo que el gobierno va a transmitir al futuro gobierno electo va a ser cada vez peor cada día que pase. No es neutro esto, porque el gobierno está asumiendo compromisos. Ejemplo. La reestructuración de deuda es inevitable, porque Macri llevó al país a la cesación de pago el año pasado y sobrevive porque el Fondo Monetario, con el apoyo norteamericano, es decir, el apoyo norteamericano con plata del fondo, que es plata de todos los países miembros, ¿no?, entre paréntesis, sobrevive hasta completar el mandato. Bueno, es la forma más lastimosa, más miserable de terminar un gobierno, es decir, compromisos inmediatos que hay de aquí a diciembre y de diciembre en adelante. Sí, por eso, pero cada día que pasa la situación es más grave. Concretamente, este llamado reperfilamiento significa que el gobierno le pateó, aparte de los vencimientos que va a tener la administración, supuestamente la administración Fernández en diciembre, le pateó el diferimiento de 14.000 millones de dólares más. Es como si yo me tengo que ir y te dejo otro cheque en blanco, otro cheque a pagar a vos. Héctor, para que se entienda, es un default en pesos que hicieron. ¿Default cómo? En pesos, porque todos los vencimientos en pesos los patearon. Ah, bueno, sí, en esto se está envenenando el ambiente, precisamente porque a través de esta medida ha surgido una de las cosas más perversas que normalmente ocurre por los negociados financieros. El gobierno abrió varios dólares paralelos. Sí, perdóname, ¿no?, porque estamos con poco tiempo, pero sí. Hoy va a ir el ministro con sus asesores a la comisión. Por la presentación del presupuesto, sí. Y de economía y presupuesto para discutir el presupuesto que del año que viene, el presupuesto que tiene que regir. Sí, para presentarlo, sí. Es interesante saber qué dice. En todo caso, mañana estaremos atentos a ver si pasa algo en el Congreso hoy, si hay alguna novedad en la comisión, porque no sé cuáles son las excusas que van a utilizar, porque van a fijar una imaginaria inflación, que no sabemos si va a ser cierta, van a imaginar una supuesta... se dibuja cualquier cosa con total irresponsabilidad, claro. ¿Vos sabés que ya están los comerciantes remarcando con un dólar a 70? Sí, bueno, se habla de un dólar, creo que a 67, según trascendió. Sí, han tirado inflación 34, cualquier cifra de total. Así que mañana te estamos llamando y charlamos un poco si hay novedades, ¿sí? Bueno, ok, sí, buen día. Saludo. Chao, adiós. 8 de la mañana, 29 minutos, Héctor Julián. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, Intendente. Carbone. Si me permitís, voy a leer la editorial que escribiste ayer domingo en la página del programa de Rensis ayer y hoy en Facebook. El 19 de octubre a las 5 de la tarde despiden a Mauricio Macri. El gobierno de los globos vive en su peor momento. Contradicciones entre los legislistas y los golpistas producen todo tipo de comentarios. Entre los legalistas están Rogelio Frigerio, Federico Pinedo, Emilio Monzó, Rodríguez Larreta y otros más. Larreta quiere evitar a toda costa la segunda vuelta en la ciudad, a sabiendas de que si esto ocurre, en noviembre puede perder el gobierno y el tercer presupuesto de la nación. Para evitarlo, el Colorado Santilli es el encargado de la compra de voluntades y salió a caminar activamente las comunas más flojas. Entre los golpistas, en realidad autogolpistas, están aquellos que quieren que renuncie el presidente y poderle echar la culpa al peronismo de sus verdaderos desastres. Por razones obvias, operan en el anonimato como parte de las terceras líneas. Asustados por la situación, comenzaron a hacer las valijas. El saltarín Miguel Ángel Pichetto parece ser el único dispuesto a dar pelea en serio ante un gobierno vencido y los Marcos Peña y Durán Barba relegados. La noticia que el Fondo Monetario Internacional postergaría los 5.400 millones de dólares hasta después del 27 de octubre y el pacto militar firmado con China en la desesperación del gobierno de Macri para tratar de presionar a Washington y el constante drenaje de las reservas del país preocupan seriamente a los legalistas que fueron sorprendidos en las últimas horas por una movida que pretende el sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde reunirse en el obelisco para marchar hacia el Congreso y hacia la Plaza de Mayo. Los aventureros pretenden llenar tres plazas: la del obelisco, la de los dos congresos y la de Mayo. La discusión se produce entre dirigentes del PRO y algunos radicales porque dicen que una semana antes puede sonar a despedida y, como en el judo, el frente de todos puede usarlo como el adiós al macrismo. Quedó grabado en las retinas un presidente mudo acompañado de la primera dama que en la última convocatoria, cuando simbólicamente abrieron las rejas de la plaza y después de la paliza electoral, saludaba en forma de despedida, sin baile y sin globos. Macri lo hizo. En 3 años y 9 meses rifó todo: la fe de los que lo votaron, la economía de los argentinos, el futuro de los jóvenes y el sufrimiento de los ancianos. Algunos periodistas elegidos para la promoción ya comenzaron a lanzar la idea. El tema es saber si prende y si cuentan con la capacidad de la convocatoria contundente con la que sueñan. La vez pasada convocó un actor desde Madrid y ahora empezó un periodista vinculado al movimiento Todos por la Patria con los episodios de la tablada. Vaya a saber cómo sigue. La convocatoria es por la República, una frase que repite muy seguido la diputada Carrió, que seguramente como integrante de uno de los poderes como el legislativo estuvo ausente en el voto de los 220 legisladores y una abstención que aceptaron la media sanción de la emergencia alimentaria que este miércoles el Senado transformará en ley. La misma diputada que dijo que de Olivos nos sacarán muertos. Hay que recordarle que se integró el gobierno de Alfonsín, que no terminó, el de la Rúa, que se fue con muertos, y que ahora en el actual gobierno están divididos en autogolpistas y legalistas. Y que en Olivo ya están muertos. Muertos de miedo por la causa del correo y por otra enorme cantidad de causas por las que deberán responder Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Están convocados para el sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde, 2 días después del 17 de octubre. A la lealtad popular le quieren oponer otra vez la marcha de la democracia como en el 46. Y se volverá a repetir la historia. Tamborín y Mosca serán Macri y Pichetto, con la embajada norteamericana al igual que al estilo de Spruill y Braden, y queda usted formalmente invitado a la despedida de Macri y su gobierno sábado 19 de octubre a las 17. Si no se llena la Plaza de Mayo y la del Congreso, será porque el pueblo que le prestó el voto no quiere asistir a su funeral, y si logran que la gente vaya, serán testigos presenciales de la catástrofe liberal y de sus socios. Esta es la editorial de Miguel Ángel de Rensis de ayer domingo en nuestra página de Facebook del programa de Rensis Ayer y Hoy. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook, www.facebook.com/de Rensis Ayer y Hoy. Enrique. Bueno, tenemos en cuenta que el próximo fin de semana van a jugar por la punta del campeonato en el nuevo gasómetro San Lorenzo y Boca. Para ese partido, aparentemente el árbitro del encuentro entre Colón y San Lorenzo, el señor Fernando Echenique, habría informado a Fernando Belucci, con lo cual si es suspendido se perdería o perdería San Lorenzo una pieza fundamental

Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Enrique. Bueno, se zanjó finalmente un conflicto que iban a tener Atlético de Madrid y River, porque el equipo colchonero, donde precisamente su entrenador es Diego Simeone, se había llevado, utilizando la patria potestad, a Juliano Simeone, que es uno de los hijos de El Cholo y que estaba jugando en River. Finalmente, Atlético de Madrid le va a pagar $250,000 por la ficha de Juliano, que es el hijo más chico del Cholo Simeone y que se va a jugar al Atlético de Madrid, con lo cual está haciendo un negocio redondo, porque por muy poca plata, si el jugador explota en Europa, después lo va a vender por mucho dinero. No sé si aquí no, la información no da cuenta si River se queda con un porcentaje del jugador. No se puede establecer eso, pues no se puede escribir, pero seguramente si me lo reconocerá algo. Supongo. De todas maneras, River tiene la plusvalía, Miguel. O sea, cuando el jugador se vende... Pero el derecho de formación tiene River, que no sé cómo lo va a manejar. Sí, sí, el derecho de formación, que justamente es eso. Siempre es el 5%. Digo, es que no sé cómo lo va a manejar eso, porque si ahora todavía siendo menor se lo sacan, no sé a quién le corresponde, ¿no? Sí, yo... Y sigue siendo... Para mí, la FIFA se lo reconoce a River. Supuestamente. Yo digo, si ahora lo incorporan siendo menor de edad a otro club, otro club puede disputarle una parte arriba. Claro, de todas maneras no fue muy poco claro lo que hicieron. En lugar pero yo creo que eso se va a arreglar si se vende. Le van a dar un dinero, claro. Claro, seguro, porque si no, esto puede desatar un conflicto mayor, porque puede empezar una ola de padres que sacan a los chicos de los clubes. Pero tenés que tener la banca que tiene Simeone. Ah, no, seguro, eso seguro. Es otra cosa. Eso seguro. Y además el pibe tiene que jugar. No, seguro. Eso, Diego, mira, un 16 de septiembre de 1631, ¿sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Es la primera vez que se registra un asalto en la ciudad. Mirá vos. Así que el 16 de septiembre, aniversario del primer asalto en 1631, se repitió el gran asalto en 1955. ¿No? Sí, señor. Mirá vos. En horas de la mañana, audaces ladrones perforaron la pared de la tapia de la oficina de contaduría del fuerte y se llevaron 9.477 pesos... y un real, y desaparecieron sin ser vistos. Se transformó en el primer asalto en Buenos Aires, 1631, el 16 de septiembre. ¿Qué otra cosa? Bueno, nos quedaron algunas cositas en el tintero. En 1902 nací en Málaga Anita Palmero, que se radicó en la Argentina y se convirtió en una de las grandes cancionistas de la década del 30 al 40. Cantante de tangos, además, en la Argentina. Muy buena cancionista. En 1973, ya lo dijimos, fallecía Víctor Jara, asesinado por las fuerzas de la represión. En 1873, nacía Belisario Roldán, periodista, escritor y político, que falleció en 1922... En 1882 nacía Ricardo Rojas, falleció en 1957, poeta y escritor y educador. Y ayer en los bosques de Palermo, en la Plaza Ciber, se festejó el inicio del Rosh Hashaná, del Año Nuevo Judío, con una gran fiesta popular de la colectividad judía, que predispone para esperar el Año Nuevo Judío, que comienza el 29 de septiembre y termina el 1 de octubre del año, de este año. 64 años atrás querían volver la historia al liberalismo permanente, y que nunca más se hablara de Perón. 64 años después, el pueblo sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. Hasta mañana. De Rensis, ayer y...